www.radioyucatan.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body. We're back again, brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Placer estar con ustedes el día de hoy. Les voy a decir algo muy curioso que me está pasando. El nivel de la dieta Wolverine que estoy manejando ahorita, la Wolverine Weapon X 2.0, es tan intensa que hoy, Lorna, no lo vas a creer. ¿Qué? Me desperté y se me olvidó que era miércoles. ¿En serio? Antes yo así añoraba porque fuera miércoles. En serio, añoraba porque fuera miércoles, porque venía aquí, hablaba de cómics por horas y horas y horas. Y no. O sea, me levanté y estaba haciendo planes para ver qué iba a hacer el día de hoy. Ir al cine, ir aquí, ir acá. Y a ver otra vez Deadpool. Ah, sí, sí, ya la vi dos veces y creo que va a ser la tercera hoy. Una fue demasiado. Okay. Pero ahí les contaré por qué. Pero a dónde voy con todo esto es que, sin serio, se juro, se me olvidó que hoy en el programa. Fue hasta que estaba preparando todos mis todas mis comidas, mi desayuno y todas mis comidas, que dije, oye, sí, hoy es miércoles, ¿verdad? Entonces, está un poco cañón lo que me está sucediendo, porque si algo yo siempre he tenido ha sido buena memoria, y creo que la falta de calorías, la falta de grasa, la falta de carbohidratos en mi sistema me está arruinando mi memoria. Entonces, por favor, hoy relájense, porque tal vez hoy vaya un poco más lento de lo normal. Pero lo curioso es que sí, mi memoria me está fallando, mi energía es nula, pero Dios mío, qué increíble está mi abdomen. Lorna, no tienes idea. Estuve a un paso, literalmente, un paso de venir sin camisa, porque dije, esto solo, el mundo lo tiene que ver. Claro. El mundo lo tiene que gozar. Yo que me estoy muriendo de frío aquí en la cabina, estoy como un pingüinito. ¿Qué te puedo decir? Yo sé que hay mucho frío, pero eso nomás ayuda, ¿no? Porque sí, porque estoy, me tenso los músculos para entrar en calor y todo se ve mejor. No tienes idea. Que me gustaría dar las gracias a mi entrenador, Antonio. Gracias. Has hecho un trabajo magnífico conmigo. Lorna, desafortunadamente, ya eres una mujer casi casada. Entonces no te puedo mostrar mis resultados, desafortunadamente. No. Pero no te preocupes, todas las personas que me siguen en Facebook los pueden ver. Porque tengo el mal gusto de subir mis fotos. De hecho, se acerca la mole, también es importante mencionarlo, se acerca la mole el día 18, 19 y 20 del próximo mes, que sería marzo. Uh-huh. Es la mole viene cañoncísimamente fuerte, viene con como 30 invitados, son como 9 cosplayers internacionales y nacionales, y tenemos una cantidad de creativos enorme. Wow. Y hoy me anunciaron que sí estoy considerado para ser parte de los moderadores. No sé qué creativos me va a tocar. Yo sé que normalmente me tocan de ley los cosplayers, pero no sé qué creativo me va a tocar. Estoy cruzando los dedos porque mínimo tenga una plática con George Pérez, porque amo ese hombre. Creo que es uno de los mejores dibujantes que jamás ha existido en este planeta. Me empezó a gustar mucho su trabajo con los Titanes, los New Teen Titans. Amé todo ese trabajo. Tanto me gustó que me fui hacia atrás y conseguí todo lo que él había hecho antes, ¿no? Hasta tengo algunos cómics que no son tan buenos, pero su arte es precioso. Y curiosamente, de ahí en adelante he tratado de tener toda su colección. Y va a venir, estoy muy feliz. Yo en general no soy mucho de formarme para que me firmen cosas, pero tal vez esta vez tenga que romper esa ley, ese dictamen en mí y llevarle algunas cosas, no sé. Pero lo que sí sé que lo voy a llevar, y lo estaba hablando con mi buen amigo El Abandonador, es una foto que nos tomamos en San Diego. Oh. En el 2013, el sábado, no sé si tú recordarás, decidí a... No creo que fue el viernes, perdón. Decidí hacer el ridículo con mi traje del Batiluchador. No que el traje estaba particularmente feo, pero mi cuerpo no estaba al nivel de andar sin camisa en una convención. Pero curiosamente, ese día, que fue viernes, hubo un panel muy bueno que se llamaba Superman en los 80s, donde todos los dibujantes y escritores, bueno, todos, pero la mayoría de los dibujantes y escritores que trabajaron en Superman en los años 80s estaban ahí. Y estaba George Pérez, estaba John Bogdanoff, que también viene John Bogdanoff aquí a México, a la Mole próximamente. Entonces, habían muchas personas muy importantes. Y yo ahí, con mi estúpido cosplay de Batiluchador, y cuando El Abandonador y yo nos estamos en la fila para entrar al panel, que era un panel que estaba casi vacío. O sea, tenías a tanta gente tan importante y el panel estaba casi vacío. No había mucha gente. Y llega temprano George Pérez. Yo lo veo y dije, tengo que acercarme a decirle lo magnífico que es. Entonces, le estoy diciendo qué tan magnífico es, qué tanto aprecio su trabajo. Y se lo estoy diciendo con mi traje de Batiluchador. Y estoy diciendo en mi mente, ¿me estará tomando en serio este hombre con todo lo que le estoy diciendo? Con algo así de ridículo. Y curiosamente, lo tomé todo en serio. Y me dijo, ¿te quieres tomar una foto conmigo? Y dije, claro que sí. Entonces, tengo una foto con George Pérez. Y curiosamente, todas las fotos que llevé con como el Batiluchador, esa es la mejor foto que salió, porque no sé, estaba en un ángulo donde en vez de verme gordo, me veo bastante fortachón. Y dije, no sé cómo encontró el ángulo El Abandonador, pero me veo increíble en esa foto. Y de ahí pues ya pasamos al panel, y obviamente hice una pregunta y me sorprendió que me tomaran en serio también. Mi pregunta fue acerca de Man of Steel y me tomaron en serio, que por cierto, también el mismo día que sale, que es la Mole, que es el 18 de marzo, Warner está anunciando que llega la Trinidad, la gloriosa Trinidad de DC, aquí a México. Viene. Y no ha revelado ni qué onda, ni dónde, ni cómo. Yo me imagino por lo que pasó con Leonardo, claro, DiCaprio. Estoy seguro, porque imagínate, si Leonardo DiCaprio detuvo la ciudad y destrozó todo lo que estaba pasando, toda la organización que tenían ahí en el hotel, que no voy a mencionar. Ay, qué colada es la gente. Exacto. Imagínate si viene Henry Cavill, Ben Affleck y Gal Gadot. O sea, mira, no, imagínate. Por ahí yo me enteré que en las últimas premieres, la última que hubo importante, sí, se pasó lista prácticamente antes de entrar, lista en mano. Claro. Y quien fuera colado, pa' afuera. Es que es como debe de ser. Uh-huh. Es que eso siempre debe de ser así. El problema sí, es. Bueno. Que todos los estudios, que todos los representantes de relaciones públicas pensaban que estaban tratando con gente madura, uh-huh, que estaban tratando con periodistas, claro, con adultos, con gente profesional, no que estaban trabajando con niños estúpidos que le empiezan a decir a sus amigos, ¿quieres venir a ver tal película? ¿Quieres venir a ver tal película? Porque fue la de el martes no pude ir, el martes de la semana pasada, ¿no? Sí. Fue, no vamos a decir dónde, pero fue la función de prensa de Deadpool. Uh-huh. Y decía clarísimamente el correo, puedes ir tú y un invitado. Estoy seguro que fue el periodista, el invitado del invitado, el papá del invitado, la mamá del invitado. Y hasta porque, el sobrino que no debe de sí, entrar. Sí, te firmo que así fue. Claro. Yo desafortunadamente no pude ir, estaba muy ocupado ese día, entonces no pude ir, pero ya vi la de Deadpool, ahorita hablaré de ella rápidamente. Nada más me gustaría anunciar que sí, viene la Mole, el 18 empieza, que curiosamente es el inicio de la segunda temporada de Daredevil. No, el 18. El 19 está aquí la Trinidad, Batman, Superman y la Mujer Maravilla. Los van a traer a los tres por Warner. Es tu semana de ensueño. Sí, no, espérate, sí. Pero la cosa es que va a ser, me imagino, la función de prensa. No sabemos todavía dónde, pero... Y no lo vamos a revelar. No, obviamente. Va a ser alfombra roja y todo este rollo. Y después, obviamente, el 20 es el día final de la Mole, que es obviamente cuando hacen el concurso de cosplay. Entonces va a ser para mí... el mejor fin de semana de mi vida. Claro. O sea, empieza Daredevil, no sé qué, no sé qué. Y ahorita lo que voy a tener que hacer, y yo sé que a algunas personas les choca que yo haga esto, porque obviamente de cosplayer no tengo nada, pero estoy dudoso de qué cosplay usarlo. Ok. Solo tengo 3 días y tengo demasiados cosplays, ¿no? Bueno, el que tienen que ir a fuerzas es el de Rockabilly Batman. Rockabilly, ¿sabes qué? Es el que no sé. Quiero llevar a Rockabilly Batman, ajá, porque ya lo tengo completo y lo tengo correcto. Claro. ¿Ok? Tengo el de Bane, que me faltan algunas cositas y ya está listo. Ese sí no lo he visto. No. Está el de Daredevil, que ya está corregido y aumentado. Porque recordarás la vez pasada que utilicé el de Daredevil, un chavo dijo que lo tenía mejor que el mío. Ay. Te mostré la foto. Sí. Y estamos de acuerdo que ese chavo sí, o sea. O sea, me eliminaba por completo. Claro, te hizo polvo. Me hizo polvo, ¿no? Tengo unas ganas de subir esa foto a Facebook. Digo, no sé si lo deba de hacer, pero si algunas personas quieren ver esa ¿cómo foto, te hicieron polvo? Esa foto comparativa, nomás díganmelo y con gusto lo subiré, porque es muy, muy... ¿Qué les puedo decir? Es muy divertida. Si me lo piden muchos, la subo en Twitter para que se rían conmigo. Yo creo que la persona tiene un muy buen humor negro. No sé si tiene, o tiene más autoestima que yo he tenido también, en mis, ¿verdad?, mejores momentos. También puede ser. Wow. Entonces, tengo que llevar a fuerzas tengo que llevar Daredevil, porque también empieza la temporada. Capitán América quiero ser, quiero también ser Hawkeye, o sea, tengo muchas opciones, entonces los voy a dar. Y también viene el Doctor Who, el séptimo Doctor Who. Y yo quiero ir como el noveno Doctor Who. Ay, claro. Porque es uno de mis favoritos. Entonces, pues no sé, tengo muchas, muchas dudas. Pero bueno, va a ser un excelente fin de semana. Y también para todos ustedes que les gustan mis pláticas, me toca una plática el 27, que es fantástico, de 4 a 6, el sábado 27 de febrero. Va a ser la plática de Deadpool. Y ustedes se preguntarán, ¿qué voy a decir acerca de Deadpool? Además de que odio el personaje. Oye, ¿van a ofrecer chimichangas? No, Lorna, no, porque no es mi día libre. Solo los días libres. Si el sábado 27 cae en mi día libre, créeme, chimichangas y más, porque mi día libre puedo tragar lo que se me antoje. Pero lo curioso es esto. Muchos de ustedes se preguntarán qué voy a decir cuando detesto tanto el personaje. Y he leído tal vez 2 cómics de Deadpool y no más. Pues no se preocupen, afortunadamente mi buen amigo Spike Valentine tenía libre ese día. Le pedí que por favor me acompañara y él ama a Deadpool. De hecho, sus 2 personajes favoritos son 2 de mis personajes, pues no me gustaría decir odiados, pero menos que caen en mi gracia, que son Gambit y Deadpool. Y curiosamente, el personaje que yo más amo de todos los mutantes, que es Cyclops, nunca tendrá una película solitaria. Y sin embargo, los dos personajes que a él le encantan van a tener próximamente sus 2 películas. O sea, Deadpool ya tuvo su película, fue un gran éxito. Ya viene la segunda parte y también Gambit a final de este año sale la película de Gambit, ¿no? Entonces va a ser un excelente año para mi buen amigo Spike Valentine y espero que todos nos acompañen este 27 de febrero para de 4 a 6 ahí en Fantástico del Valle, que es Félix Cuevas 835, para que hablemos en largo y tendido acerca de Deadpool. Obviamente mi trabajo va a ser poner en contexto a todos ustedes, saber quién es Deadpool, cuál es su origen, sus apariciones y todo eso. Y lo que hará nuestro buen amigo Spike Valentine es contarnos qué sucede en esas apariciones. Porque déjame decirte, hay una cantidad de estupideces que hacen con el personaje que a mí me saca de onda. Por decir, sale el personaje como todos lo conocemos, como todos lo hemos visto en la película, pero resulta que en algún momento deciden Marvel que ya no quiere publicar un cómic llamado Deadpool. Pero el personaje es tan popular que tiene que poner algo ahí con un personaje similar. Y de la nada cancelan Deadpool y aparece un cómic llamado Agente X, que tiene todos los poderes y toda la actitud de Deadpool, nomás que no es Deadpool, ¿no? Tiene la cara así cicatrizada, pero no de la misma manera. O sea, hicieron todo un cambio y lo mismo hicieron con Cable, otro personaje muy, muy popular de esa época. Y en vez de que sea Cable, era Soldado X, ¿no? Y eso duró por un breve espacio y después salió un cómic llamado Cable y Deadpool, donde los dos personajes se unían. Pero lo curioso es que uno es un héroe y el otro es un villano tirando antihéroe de vez en cuando. Y se odian. ¿Cómo vas a hacer un cómic donde son amigos? O sea, se me hizo muy extraño. Y más adelante hay un cómic que se llama The Deadpool Corps. Así como tenemos al cuerpo de Linternas Verdes, los Green Lantern Corps. Salió este Deadpool Corps, donde está Deadpool. Está una chica Deadpool. Está un niño Deadpool, está un perro Deadpool y está una cabeza que está volando que se llama Headpool, o sea, cabeza pool, ¿no? Entonces, ese tipo de ridiculeces se me hacen tan estúpidas. Pero curiosamente, Spike le encantan y dice que tiene, hay una razón de ser. Entonces, él nos explicará sus razones de ser. Y bueno, también decidí que es tiempo de dar algunos regalos más. Entonces, llevaré algunas cosas de mi colección, pues ya no me queda de otra, porque Fantástico no me da nada para regalar. Es que sí, subió mucho el dólar. O sea, antes de vez en cuando nos daban algunas cosas para regalar, pero ha subido tanto el dólar, o sea, que ya creo que está en 20 pesos el cambio ahí en Fantástico, está muy cañón. Entonces voy a llevar algunas cosas que a mí no me sirven para que todos ustedes puedan tener algún tipo de regalo. Si nos acompañan entre 27, 4 a 6, Félix Cuevas, La Matriz, de Fantástico, que es Félix Cuevas 835. Ahí nos vemos. Y bueno, Lorna, yo creo que ya se nos está acabando el tiempo de esta pequeña introducción. Muy bien. Ahora sí hay que hablar de lo que nos compete, que obviamente es de cómics. Vamos a empezar con la película de Deadpool, porque es lo que todo el mundo quiere saber. Perfecto. Mira, yo no la vi, pero no importa. Ah, habla lo que tengas que hablar. Es una de las cosas más bonitas de esta película, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Que es anti-spoiler. Ah, perfecto. ¿Sabes por qué? No. Porque es tan estúpida. ¿Qué? Que no hay spoiler. Ok. ¿Viste los trailers? No me interesó en lo más mínimo. Ningún trailer. No viste ni un trailer. No. Bueno, si no quieres ver la película, ve el trailer. Ajá. Uh-huh. O ve todos los trailers que han salido. Esa es la película. Ok. Ya es todo. Okay. No hay nada más que decir. No hay sorpresas. No hay nada que tú dir... No hay ninguna revelación. No hay nada. Es una película que peca de simpleza. Okay. Por decir, dentro de lo simple que es Guardians of the Galaxy, porque es muy simple, claro, le tratan de meter un poquito de complejidad. Por decir, tiene un pasado que le pesa Rocket Raccoon. No le gusta que le digan que es en una artimaña o que es una rata o algo así. Hay un momento donde entran a la prisión y ves que en la espalda tiene unas cosas robóticas. Rocket Raccoon entonces tiene un pasado. Después obviamente está todo el secreto de quién es el papá de Peter Quill. Nadie sabe de dónde sale. ¿De qué murió la mamá? ¿Si vamos a volver a ver a la mamá? ¿Por qué es que John Doe lo raptó? ¿De dónde viene Gamora? Toda la relación entre Gamora, su padre adoptivo y obviamente su hermana adoptiva, que es Nebula. O sea, como que puedes encontrar ciertas cosas interesantes que te da un peso, uh-huh, para cada uno de los personajes y te la hace un poquito más interesante. Y de hecho hay un momento muy bonito, que para mí es el mejor momento de toda la película, cuando Peter Quill se para enfrente de todos y dice: es que somos una bola de perdedores, porque todos hemos perdido algo, ¿no? Esa referencia. Y es tiempo de unirnos y ser los guardianes de la galaxia, ¿no? Entonces, eso me gustó bastante en el aspecto que lo que está haciendo el director, se me olvida su nombre ahorita, James Gunn, es darte, sí, personajes simples, pero le agrega suficiente para darte una cierta complejidad. Una historia simple, sí, porque sabes quién es el villano, sabes lo que quiere el villano, ¿no? O sea, desde un inicio sabes que Ronan va a ser tu villano principal y que detrás de Ronan está Thanos. O sea, no hay secretos, o sea, no hay una gran revelación. Por eso es que al final, cuando viene la escena post-créditos, pues ya habían revelado todo, ¿no? Y no sabían qué es lo que iba a pasar en la segunda parte. Entonces nomás sale ¿cómo se llama? Howard el Pato y ya estuvo. Y no pudieron utilizar a Thanos porque Thanos lo iban a usar, obviamente, para la segunda parte de Avengers. Pero bueno, esta película de, ¿cómo se llama? De Ant-Man, igual peca de simpleza. Sí, viste Ant-Man. Sí. Es peca de simpleza, abusan de la comedia. El personaje es un idiota, o sea, en Scott Lang es una brutalidad total. Pero dentro de eso, pues tienes a Douglas, que es un brillante actor. Que está linda, pero no hace mucho. Pero Michael Douglas carga todo el peso emocional. Tiene todo lo que pasó con su esposa y bla, bla, bla, ¿no? Y después ves cómo poquito a poquito Scott Lang se la empieza a tomar un poquito más en serio. La escena con Falcon es brillante. El villano es igual de malo que el héroe, desafortunadamente, en Ant-Man. Pero bueno, dentro de todos sus pecados, es una película que puedes ver una vez, te entretienes, la ves una segunda vez y dices, ok. Yo fui a ver, y que les quede clarísimo. Señores, vienen spoilers. Si es que nadie quiere saber nada de la película, por favor, dejen de sintonizar en este momento. Aunque dudo que alguno de ustedes no la haya visto, porque la película recaudó billones en el primer fin de semana. Mi opinión no va a ser popular. Se los digo ahorita. Entonces, todas las mensajes de odio, por favor, a la página de Facebook, que como todos ustedes saben es facebook.com/comicmaniamx, o a nuestro Twitter, que es @comicmaniamx, o Lorna me está diciendo que ahorita ya el Soho Chat está funcionando, pero lo hicieron más complicado que antes. Sí, está bien complicado. Entonces... Por si no leo la pregunta de alguien, quiere decir que no vi el botón, porque ahora ya no son ventanitas, son botones. Exacto. Entonces los botones tienen que estar en rojo para que yo vea que hay algo escrito. Si no, nada más aparece una bolita blanca. Exacto. De que hay alguien ahí, pero exacto, como si no hubiera escrito nada. Exacto. Entonces puedes, es muy haber, raro esto. Puede haber muchos errores, pero sí está funcionando el Soho Chat. Entonces sí, todos los mensajes de odio los pueden mandar a través de ahí. Bueno, ahí les va. Fui a ver la película con toda la emoción del mundo porque me gustaron todos los trailers. Yo soy fan de Ryan Reynolds. No es un gran actor de ninguna de las maneras, pero he disfrutado todo su trabajo. Hay una película que se llama El terror de, el horror de Amityville. Ajá. Y me gustó su trabajo ahí. Es lo único que me divierte de ver Blade Trinity, que es una de las peores películas de Blade. La primera es buenísima, la segunda es 2-3 y la tercera es una abominación. Pero él como Hannibal King me gusta. Me gustó su trabajo como Hal Jordan, a pesar de que la película de Green Lantern es una basura. Fui a ver la de La Propuesta con Sandra Bullock, uh-huh, por él. Y la película es malísima, pero él me divierte. Entonces, a mí me cae muy bien como actor. No tengo ningún problema con él. Y me gusta su sentido del humor. Todos los trailers y también esos 10 minutos que soltó el estudio accidentalmente para que de alguna manera les den la aprobación para hacer la película, todo eso me gustó. Creo que su sentido del humor está perfecto para el personaje. Su look, o sea, él es delgado y alto, igual que el personaje. Su actitud, su manera de ser, o sea, todo es Deadpool. Y lo mejor de la película, el mejor efecto especial, si le queremos llamar así, el mejor es Ryan Reynolds en el papel principal. Si quitas a Ryan Reynolds y pones a cualquier otro actor, no hubiera podido hacer lo que se logró. La película depende al 100% de Ryan Reynolds. De la misma manera que si agarras las películas donde ha salido Hugh Jackman como Wolverine y pones a cualquier otro actor, no funcionarían. Lo mismo me pasó exactamente con la película de Mad Max. Al quitar a Mel Gibson, ya no me llamó tanto la atención. No digo que Fury Road sea mala, de hecho, nominada a los Oscars, pero sin Mel Gibson la película no es lo mismo. Y lo mismo pasa con la de Deadpool. Es el personaje de Ryan Reynolds y lo hace perfecto. Pero el problema de la película es que se vuelve estúpidamente repetitiva a tal nivel que me aburrió, porque ya sabía lo que iba a venir. Entonces, si ya sabes exactamente qué es lo que va a pasar, pues dices, no, ya, ¿no? Y lo peor de todo es que tienes un villano tan mal actuado. O sea, el chavo que hace el villano, que hace de Ajax, es malo, malo con ganas. La única vez que me gustó su trabajo fue en Game of Thrones, pero también hizo de la cuarta película del Transportador y está terrible. Y aquí está aún peor, porque él no tiene el carisma necesario para ser el villano número uno. Y después sale Gina Carano. Gina Carano no es una gran actriz, de hecho no es actriz. Ella es una peleadora de lo que le llaman MMA, que es Mixed Martial Arts. La mujer me puede destrozar la cara en 10 segundos, ¿no? Y tiene algo de ¿cómo se llama esto? De carisma. De hecho, recuerdo muy bien que cuando con mi conexión dejó de existir y yo me salí de la cabina, la película que fui a ver fue el debut cinematográfico de Gina Carano. Oh. Haywire, que sale Channing Tatum, que la dirige el mismo director de Magic Mike, Steven Soderbergh. Y la película es buenísima y ella está genial en la película. ¿Por qué? Porque Steven Soderbergh es tan buen actor que, sabiendo que la niña no sabe actuar, la hizo pelear desde la primera escena hasta la última. Y solo actúa muy poquito. O sea, solo dice el texto muy poquito. Casi es silente su actuación, casi casi. Y eso es brillante. Pero aquí le quieren dar el peso de ser la secuaz del villano. Entonces, cuando cuando tienes a dos villanos que tienen cero carisma, pues obviamente no te importa si los matan o no. No te importa lo que les pase. Lorna, mejor ejemplo que David Tennant como Purple Man no hay. Okay. Cuando tú ves a David Tennant trabajando como Kilgrave, uh-huh, en todo Jessica Jones, es un personaje que ya no sabes ni qué sentir por él. Ah, claro. Porque al principio lo odias, porque es una basura de ser humano. Pero mientras más empiezas a conocerlo, te empieza a dar pena. No sé si tú recordarás esa escena cuando Jessica Jones ve los videos de él de niño. Y ves cómo él estaba siendo, en ese, entre comillas, torturado por sus padres. Entiendes un poquito de lo que le está pasando. Y después descubres que no era así, que sus papás querían ayudarlo. Entonces como que llega un momento en que el personaje lo tratan de ser tan complicado que para mí el personaje de Purple Man se volvió más interesante que el mismo, que la misma Jessica Jones. Ah, sí. De hecho, su amiga Trish se volvió más interesante que Jessica Jones. Pero eso puedes apreciarlo. Pero aquí sí tienes dos villanos que son tan aburridos, que literalmente están ahí nomás para que los héroes los golpeen. Se volvió muy aburrido. Después sale una chica que se llama Negasonic Teenage Warhead. Siempre se me olvida su nombre. Y básicamente tiene poderes de crear como explosiones nucleares. Y el personaje estuvo bien, es graciosito, pero está ahí nomás para que tenga alguien, Deadpool, con quien dialogar y con quien decir chistes. O sea, el personaje es un poder, pero no hay personalidad. Nomás es el poder, ¿no? Colossus lo destrozan por completo. Lo hacen el straight man. Siempre en cualquier dúo cómico tienes al gracioso y al serio, para que el serio reaccione a lo que dice el gracioso. Y aquí al que le toca ese papel es a Colossus, pero lo hacen un babotas. Entonces todas las escenas donde aparece Colossus son desperdiciadas. Sí, el efecto especial de él gigantesco se ve muy bonito, pero son desperdiciadas. Y también hay una escena al inicio que están en un taxi, y la escena es buenísima, muy divertida, y me puso en el mood para disfrutar la película. Y después viene la primera escena de acción. La primera escena de acción está lograda de una manera preciosa. O sea, es hermoso lo bien que está hecho. Y como es una película que es clasificación B15 aquí en México y en los Estados Unidos es R, el nivel de sangre y asquerosidad es total. Los chistes de mal gusto son por todas partes. Y yo me estaba muriendo de la risa, disfrutando la película a más no poder. Hay una escena muy buena donde se le olvidan sus pistolas, sus pistolas extras a Deadpool, y solo tiene dos pistolas con 6 balas cada pistola. Y dice, bueno, tengo solo 12 balas. Entonces él tiene que empezar a matar a toda la gente utilizando solo 12 balas, y son como 18 personas. Entonces tiene que utilizar una bala para matar múltiples personas. Es divertidísima esa escena y me encantó. Y nos vamos al primer flashback. Y en el primer flashback, para las personas que no saben qué es un flashback, es cuando nos vamos al pasado. Tenemos otra parte que me gusta mucho de la película, que es cuando él conoce a, ¿cómo se llama este? A su novia, Vanessa, que está interpretada por una actriz que yo amo, que se llama Morena Baccarin. Morena Baccarin salió una vez, no sé si recuerdas este episodio de How I Met Your Mother, salió una vez en este episodio, que es la que se enamora, es una chica que trabaja en una cafetería y se enamora de Marshall. Y después se entera esta, ¿cómo se llama? Lily, y le empieza a perseguir y dice que tiene ojos locos. Ajá. La chica de ojos locos, okay, es Morena Baccarin. De ahí se fue a hacer una serie buenísima que se llama Firefly, y la amé en esta serie. De ahí se fue a hacer otra serie que se llamó V, que fue malísima, pero ella estaba muy bien. Y de ahí se fue a una serie que se llamó Homeland, que vi los primeros como 3 capítulos y estaba actuando muy bien. Pero aquí es su mejor actuación, porque me encanta que su personaje tenga una cara tan angelical y sea tan perversa sexualmente como Deadpool. Entonces es como que dos personas locas se encuentran. Y todo ese romance está tratado de una manera tan bonita que en serio espero que algún día ellos dos se junten para otra película que sea una comedia romántica, porque están así, tienen una química total. Te firmo que próximamente ¿cómo se llama? Ryan Reynolds, que le encanta divorciarse, se va a divorciar de Blake Lively para andar con esta morena, te lo juro. Es palpable la química que tienen en la película, y es lo mejor de la película. Pero en el momento que nos regresamos del flashback, empecé a notar lo que estaba pasando. Se les había acabado el dinero y se les había acabado la idea. Porque lo que procede a suceder es él buscando al villano, y se pone a platicar, y se pone a platicar, y se pone a platicar. Y es y como que se muere todo el dinamismo, toda la energía de la primera escena y del flashback se pierde totalmente, y la película empieza como que a gatear. Y después nos vamos a otro flashback. Y ese flashback es horrible porque es cuando vemos su origen. y su origen está demasiado trabajado, demasiado complicado. Él literalmente, ese es su origen, Lorna, chécate. Está enfermo de cáncer, le ofrecen los de Weapon X, los mismos que crearon a Wolverine, curarle su cáncer, le inyectan sangre de Wolverine, o el, no sé cómo, pero le inyectan el factor curativo de Wolverine, se lo ponen, y el problema es que sí, lo cura del cáncer, pero también afecta al cáncer y el cáncer se empieza a reproducir. Entonces no muere del cáncer, pero su cáncer está en constante reproducción. En todo lo que tiene en su cara, que está deforme, y todo lo que tiene en su cuerpo que está deforme, son tumores cancerígenos que están siendo creados, pero no lo están matando. ¿Ok? Como parte del cáncer estaba en su cerebro, sus células cerebrales están siendo comidas por el cáncer y siendo recreadas, comidas y recreadas. Por eso su pasado es una. Es muy sujeto a interpretación. Porque ni él mismo sabe cuál es su historia pasada. Porque ha tenido que crear nuevas memorias porque sus neuronas han muerto y se han sido recreadas, muertas y recreadas. Pero es muy simple. Vas, te inyectan, tienes poderes y punto. Pero no, aquí lo hacen de una manera. Él es un hombre normal y le inyectan un suero, y este suero puede ser que lo haga mutante o no, pero para que el suero lo haga mutante tienen que golpearlo y torturarlo, porque la única manera que va a reaccionar este suero es a través de la adrenalina. Entonces tenemos escenas tras escenas tras escenas de él siendo torturado, y dije yo, antes de que lo estén torturando te están mostrando cómo gracias al cáncer con trabajo puede estar parado erecto, ¿no? O sea, con trabajo puede estar parado, o sea, y activo. Si ya tienes cáncer y el cáncer te está afectando a tal nivel que estás a punto de desplomarte, ¿cómo puede ser que vas a aguantar días, días, días y días de tortura? O sea, es ilógico, tonto y demasiado trabajado para no hacer nada. Después regresamos de ese flashback y seguimos en la misma escena platicando. Y están platicando, y están platicando, y están platicando, y están platicando. Y después nos vamos otra vez al pasado para ver cómo es que él se pone su traje por primera vez, ¿no? Que también tiene escenas graciosas, pero bueno, ya. Y después nos regresamos otra vez al presente y estamos en el mismo lugar. O sea, del mismo lugar, de la misma posición, nos fuimos tres veces al pasado. Okay. Y dije, justo yo estoy viendo los trailers para darme una idea. Sí, dije, qué aburrido. O sea, nos fuimos tres veces al pasado por horas. Dije, aquí están nomás haciendo tiempo. Y después de regresar de la última vez, él llega a su casa, hace como tres chistes. De hecho, en la película está llena de chistes. Perdón la palabra. Es que no quiero decir la palabra tal cual. Ok, ahí les va. Cuando un hombre se toca de manera sexual porque no tiene una pareja, tiene un nombre. No lo quiero decir, pero tiene un nombre. Bueno, hay como 20 chistes acerca de lo que él hace cuando está solas en su casa y no tiene pareja. Digo, ya son demasiados chistes de lo mismo, ¿no? Que se busque otra, otro chiste, ¿no? Uh-huh. Bueno, y después literalmente, como ya la película no sabe dónde ir, Lorna, en serio, literalmente la película no sabe dónde ir, el villano le habla por teléfono a Deadpool para decirle, venme a buscar a matarme. Y literalmente le dice exactamente dónde está para que Deadpool vaya a buscar al villano. Entonces, solo tiene dos escenas de acción grandes la película, al inicio y al final. Todo lo que está en medio son escenas de acción chiquititas, con muchísima comedia, muy bien hecha por Ryan Reynolds, que sí me hizo reír, pero el problema es que te ríes la primera vez. Te cuentan un chiste. Te ríes cuando te cuentan el chiste la primera vez. Claro. Cuando te lo vuelven a contar, dices, ¿sabes qué? Ya me lo contaste. No te ríes igual. Entonces, lo mismo pasa con esta película. La primera vez es muy graciosa, porque te están contando el chiste por primera vez. La segunda vez, porque ya la vi dos veces, la primera vez la vi el día del estreno, que fue de, ¿qué fue? ¿De miércoles para jueves? No, fue de, perdón, de jueves para viernes. De jueves a viernes. La vi, me divertí, pero fue así de, la sentí muy predecible, la sentí muy repetitiva. Ya había hecho un pacto con mi buen amigo El Abandonador de verla juntos y decidimos ir, obviamente, el 14 de febrero. ¡Ay, qué bonito! Si escuchas esto, Abandonador, ¡qué lindo! Porque como estamos solos y sin amor, fuimos a ver, sí. Y además, como El Abandonador es una persona muy linda, me invitó a una sala VIP, o sea, no creas que... O sea, ¿tuviste un gran 14 de febrero? Sí, pues fui con El Abandonador a ver Deadpool en una sala VIP. Me dijo, Joey, lo que tú quieras del menú, corre por mi cuenta. Le dije, lo más lo dices porque estoy a dieta, ¿verdad, bastardo? Porque sabes que no puedo comer nada. Medio pepino. Exacto. Y sin sal y sin limón. Sí, sí, pero después se me comen tus jalapeños de... Porque bueno, los jalapeños que vienen con, tu, pa, bueno, con tus palomitas. Bueno, también queman calorías. Sí, no, y él se compró ahí su sushi, ah, sus nachos, su ¿cómo se llama? Sus palomitas, porque él puede. Qué sí, la película no es mala, repito, no es mala. Es divertida la primera vez, es muy palomera. Si no tienes palomitas, como era mi caso, pues no ayuda. La segunda vez que la vi, como ya la había visto la primera vez, la segunda vez que la vi traté de ponerle más ojo atención a todos los detalles para ver si se les brincó algo, pero no. Pero yo siento que la gente no está yendo a ver la película para tratar de entender ciertas cosas. Por decir, y esto me gustaría que hagamos el experimento, a ver si lo podemos hacer a través del chat o a través de Twitter, que es, como les repito, @comicmaniamx. Al inicio de la película, el villano Ajax, y obviamente no se refiere a un detergente, se refiere a un personaje de la mitología griega, ¿ok? Que peleó en, ¿cómo se llama esta? La batalla de Troya. Ajá. Él estaba del lado de los griegos, se está peleando contra los troyanos. Resulta que él está vendiéndole unas armas a unas personas, ¿ok? Las armas están dentro de unas valijas o unas cajas grandes metálicas. Nunca vemos las armas, ¿ok? Pero yo la segunda vez que la vi traté de poner mucha atención y yo sé qué es lo que está dentro de esas cajas metálicas. Y mi pregunta para todos ustedes es, ¿saben ustedes qué estaban en estas cajas metálicas? ¿Saben qué había dentro de esas cajas metálicas? Es la pregunta que le hago a todos los fans de Comic Manía. Espero que ustedes me puedan contestar. Si no me contestan, es que fueron a la película y no le pusieron atención. Yo sí le puse atención. Porque me pregunté qué está pasando aquí. Esto está raro. Aquí hay un hueco en la historia. Y no había el hueco nomás. No le hacen mucho hincapié. La segunda escena es igual de violenta, es igual de salvaje, es igual de explosiva. Pero resulta que, como ya vi la primera escena de acción, cuando veo esta segunda escena de acción, digo yo, pues es lo mismo. Entonces, el problema de la película es que yo siento que... También hay otro ejemplo que les voy a dar. Normalmente cuando uno hace stand-up, cuando es comediante y hace stand-up, si tú eres un stand-upero mediocre, lo que te ayuda es que tú vayas después de que es de uno que es muy bueno, para que el que es muy bueno llegue y diga sus chistes y haga que la gente se empiece a reír. Y cuando la gente está así muy con ganas de reírse, termina él y la gente pide más, entra el otro y... aunque seas un standupero mediocre a malo, la gente se va a reír porque ya está en esas ganas de reírse, porque el primero ya los calentó. Lo mismo sucede en los Estados Unidos en la programación televisiva. Ponen una serie muy buena con una serie nueva o una serie mala para que la gente se quede después de la serie buena a la serie, y aunque la serie sea mediocre a mala, la gente se va a quedar. Lo mismo hacían por decir en la cadena de NBC. Tenían el jueves, era un día muy, muy fuerte. Tenían tres series que llaman mucho la atención: Mad About You, Seinfeld y ER. Y todas las series nuevas o malas las ponían entre esas tres series y jalaban atención nomás por estar entre esas, como en sándwich entre esas tres series. Lo mismo le pasó a Deadpool. Aunque no conozcas o no sepas quién es Deadpool, han venido tantas buenas películas antes de Deadpool que la gente la va a ver por inercia. Vino la de X-Men, Days of Future Past, vino obviamente Man of Steel, vino Guardians of the Galaxy, vino Ant-Man, vino en Avengers 2, viene Batman contra Superman, viene Civil War. Entonces, está perfectamente bien sandwichada Deadpool entre las películas buenas del año pasado y las películas buenas de superhéroes que vienen este año, que la gente en febrero, que normalmente no hay películas de superhéroes, estaba tan necesitada de ver un superhéroe o algo similar a un superhéroe, más que nada un personaje de cómic, porque de superhéroe no tiene nada, que fueron corriendo a ver esta película. Entonces, y la gente solamente le ha gustado mucho, porque también otra cosa que puedo decir de toda la gente, no solo de los mexicanos, aunque los mexicanos pecan más que los americanos, pero no solo de los mexicanos, en general a la gente le gusta ir al cine a no pensar. Le das una película con demasiada, ¿cómo se llama?, demasiada sustancia y se aburre. Yo lo he visto, no voy a decir con quién, pero lo he visto. La nueva película de Steve Jobs no tuvo tanto éxito porque es una película para ir a pensar. La película esta de, ¿cómo se llama?, The Short. Oh, se me olvida el nombre de la película. Está nominada al Oscar, sale Ryan. Spotlight, uh-huh. Igual no fue un gran éxito porque es muy buena. Tienes que ir a pensar. También, pero hay una nueva que se llama The Short, que sale Christian Bale, sale Ryan Gosling, Steve Carell. Que es acerca de cómo cae todo el mercado de bienes raíces en los Estados Unidos. Okay. Vi la película y me encantó. Es brillante la película. La vi con una persona que se estaba aburriendo y dijo, qué bueno que entramos con tu tarjeta de membresía porque no me hubiera gustado pagar por esta película. Y yo así por algo me colapso porque la película es muy buena. Pero él nomás, simple y sencillamente, ese tipo de películas no le llaman la atención. ¿Por qué? Porque te obligan a pensar. Entonces, vas a ver una película como Deadpool y créeme, lo último que vas a hacer es pensar. Lo último. Y también lo más triste fue que tuve una discusión con alguien que es parte de la página de Facebook. Próximamente lo estaré bloqueando de la página de Facebook. Lo puedo intuir. Que se refiere a él como el héroe. Y dije, ¿pero de dónde es un héroe este personaje? Lo más cercano puede ser un antihéroe. Pero es que ni eso, porque el tipo es un asesino sin moral, sin código y sin nobleza. Por decir, Wolverine y Punisher son asesinos, ¿no? Pero como tienen un código, nunca matarán a inocentes, nunca... ¿cómo se llama? Cuando dan su palabra, ¿cómo se llama? Nunca traicionarán cuando dan su palabra, etcétera, etcétera. Son hombres con palabra, ¿no? Por decir, Punisher mata a todos los mafiosos del mundo, no importa sus edades. Pero por decir, no mataré a los hijos de un mafioso, ¿no? Pero Deadpool mata a lo que se le ponga enfrente, ¿no? Entonces, yo no veo la parte heroica o antiheroica del personaje, pero mucha gente lo está nominando como héroe. Y lo que más me asusta es que hay una gran cantidad de papás que no se toman la molestia de leer lo que dice el póster, que dice ya sea R en los Estados Unidos o aquí B15, y están llevando a sus hijos. El domingo que fuimos el abandonador y yo, no en nuestra sala, pero vi un niño, ponle no más de entre 6 y 8 años, disfrazado de Deadpool, que lo estaban llevando a ver la película. Y dije yo, esta película no es para un niño de 6 años o de 9 años, no es. Olvídate de la cantidad de violencia y la cantidad de insultos. Hay desnudos por doquier y yo no sé si un niño deba de ver una película tan... Así, ¿no? De hecho me dio mucha risa porque tú ves que de vez en cuando suben cosas en Facebook, suben cosas chistosas de otras cuentas. Me dio mucha risa porque alguien subió algo de un papá que puso en su estado. Llevé a mi hijo de 6 años a ver una película de Deadpool y debo decir que a los 5 minutos lo saqué porque no es una película para niños, que no sé qué. Me hubiera gustado que le pusieran algún tipo de ¿cómo se llama? De restricción para que no entren los niños. Y alguien le contestó, ¿te refieres a que es clasificación R? Ajá. O sea, está clarísimo en los pósters, está clarísimo en toda la información de la película, que no es una película para niños, es de adolescentes a adultos. En los Estados Unidos es de, ¿cómo se llama? Creo que de los 17 en adelante, no, de los 15 en adelante ya pueden entrar. Igual que acá, de los 15 en adelante, que ya más o menos tienen una idea de qué es lo que está pasando. Pero, o sea, están ya niños de 6 años, niños de 7, no creo que sea lo correcto. Pero es que bueno, depende mucho de los papás que no investigan y obviamente de la gente que vende los boletos, que vende. Ay, no, vende, les vale. Claro, les vale gorro. Les interesa vender, claro. ¿No? Y porque muchos padres nomás van a salir enojados y ya, ¿no? Pero bueno, la película tiene el tono correcto del cómic, sí. Se parece mucho al cómic también. Es una película muy divertida. Por, ¿qué te gusta? 2 horas. Te ríes un rato, te diviertes un rato, te olvidas de tus problemas. No es para verla más de una vez. Un amigo y yo estábamos debatiendo porque obviamente él le encantó la película, porque no le gusta ir a películas que lo hacen pensar. Es clarísimo eso. Y no tengo ningún problema. Qué bueno que se divirtió. No diré su nombre. Pero estábamos discutiendo acerca de ello. Y él agarró y me mandó una imagen donde muestra que la película de Deadpool ha sido una de las más recaudadoras de todas las películas de superhéroes en recientes años. O sea, en este fin de semana ganó más que la de Man of Steel, ganó más que Guardians of the Galaxy. Y yo le dije, compañero, eso no tiene nada que ver con nada, porque el dinero que gana una película no tiene nada que ver con lo buena que es la película. Y si no me crees, nomás te voy a decir un nombre: Titanic. Titanic es una película estupidísima. está hecha con una... Es hecho por uno de los grandes maestros del género. O sea, el tipo sabe cómo dirigir una película, sabe cómo hacer una película, sabe cómo llamar la atención, sabe cómo venderla. El tipo es un maestro de la mercadotecnia. O sea, es muy, muy bueno. James Cameron, mis respetos. Pero la película es estupidísima. Es una de las peores historias de amor jamás hechas. Está mal dirigida. O sea, la única razón por la que la película funciona es porque es tan buen actor Leonardo DiCaprio que aunque hasta cuando lo dirigen mal, es buen actor. Y Kate Winslet, que es una normalmente brillante actriz, es la única película donde no le creo una sola palabra a Kate Winslet. No le creo una palabra. Ella se ve fea, se ve gorda, está mal actuada. O sea, es la peor película de Kate Winslet. Y la película, no sé si todavía tenga eso, pero fue la película más recaudadora de todos los tiempos por fácil 7, 8, 10 años. Y después de esa hizo la de Avatar. Y, o sea, no me digan que Avatar tiene una buena historia. O sea, la película es muy divertida, es muy entretenida, es un gran espectáculo. En 3D se ve aún mejor que en 2D. Pero la película es más tonta que Danza con Lobos o Pocahontas. Y sin embargo, la película recaudó billones. Recaudó tanto dinero a Avatar que le agregaron más escenas y la volvieron a sacar y recaudó más. O sea, por favor, que no sea su argumento, wow, cuánto ganó la película. Eso no tiene nada que ver con nada. Y les garantizo que cuando salga la de Civil War va a ganar más, y cuando salga la de Batman contra Superman va a ganar más, por dos simples razones. Ya la gente está acostumbrada y quiere ver películas de superhéroes, uno. Y dos, Civil War y Superman contra Batman no son para adolescentes y adultos, es para toda la familia. Entonces más personas van a querer ir y van a llevar a sus hijos porque es una película que no tiene tantas restricciones. Pero bueno, entonces ya para concluir es, si les gustó la película, chido por ustedes, pero no es una buena película. Es una película divertida, pasable, pasas un rato, muy palomera, pero no es una buena película. Y yo sé que muchos de ustedes creen que saben más de cine que yo. Nomás les voy a decir una cosa. Cuando salió la de Amazing Spider-Man 2... yo recuerdo que vine aquí a decir que la película de Spider-Man 2 era muy mala. No la de Tobey Maguire, la de Andrew Garfield, que era muy mala. Y todos ustedes me debatieron, me regañaron, dijeron que estaba yo equivocado. ¿Y qué pasó? Andrew Garfield salió a decir que era una película muy mala. ¿Ok? Entonces ya cuando... Si la misma estrella de la película te está diciendo que la película es mala, es porque me está dando la razón a mí. Entonces, por favor, denme la razón a mí. La película no es mala de Deadpool. Se van a divertir, sin duda se van a divertir. Vayan a verla, lleven a su novia. Hay escenas de amor también. Y el romance es lo mejor actuado de la película. Pero no es una buena película. Es bastante, bastante mediocre. Y ya con eso, nos vamos a nuestro primer corte musical. Lorna, ¿ya tienes lista nuestra canción? Sí, nada más que no sé cuál de todas poner. Pon la que tú quieras. Okay. Y nos vamos a esta canción y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Told me in unannounced, drag my nails on the tile. I just follow your scent, you can't just follow my smile. All of your flaws are aligned with this mood of mine. Cutting me to the bone, nothing left to leave behind. You ought to keep me concealed, just like I was a weapon. I didn't come for a fight, but I will fight till the end. And this one might be a battle, might not turn out okay. You know you look so Seattle, but you feel so LA. Hey, hey, hey. Not enough blood in the waves. You know I give my secondhand smoke, secondhand smoke. I breathe you in, but honey, I don't know what you're doing to me. Monterey, but the truth catches up with us eventually. Hola a todos, mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía. De seguro, te puedo garantizar, Lorna, yo no lo estoy viendo, pero te puedo garantizar, casi estoy seguro, que después de decir que Deadpool no fue una gran película, como todo el mundo la está elogiando, hemos perdido a todo nuestro público. No, ¿qué crees? Subió. No me... me imagino que se quieren, me quieren agredir en este momento para decirme que estoy totalmente equivocado. Lorna. Ajá. Tenemos muchas preguntas aquí en nuestra página de Facebook. Por ejemplo, también en Soho, me imagino. Sí, a mí aquí, Batifurbi te dice. Es que como salió el Furbaca. Lorna, por favor, chécate. Cuando estoy tomando agua, por favor, no digas cosas como Batifurbi. Por favor, escupo mi agua. Es que si existe el Furbaca, pues ¿por qué no? No sé qué sea eso. Pero bueno, adelante. ¿Qué nos dice el Batifurbi? Nos dice, ¿qué onda, Joey? Tu programa está cool. Gracias. La película de Deadpool no me gustó. Me pareció que tiene los mismos problemas que tiene el Deadpool del cómic. Ajá. Así como que está muy exagerada. Creo que no es la obra maestra que muchos dicen que es. Claro. La encontré con problemas de ritmo, sus chistes son monotemáticos, bastante predecible, repetitiva, como en lo que se ha vuelto Deadpool. Su triunfo me parece que se ha debido al marketing. Saludos, Joey y Lorna. Mira eso, Batifurbi, tú y yo estamos en el mismo canal. Qué extraño, pensé que todo el mundo me iba a decir que estaba totalmente equivocado. No. ¿Algo más? Mira, aquí tenemos a Batifurbi, que pues no. Pues mira, aquí Divino nos dijo que él se desconectaba porque no la había visto y que después regresaba. Qué bueno, gracias por hacerlo. No quería matarte nada de la pregunta. Después tenemos a Bolívar, que te manda muchos saludos. Ok. Pedro Coronado nos dice, hola, qué gusto escucharlos en vivo otra vez. Gracias. Y te pregunta, Joy, ¿irás a la premiere de Superman y Batman el 19 de marzo? Muero de ganas, pero como estaba mencionando al inicio del programa, del 18 al 20 es La Mole. Entonces yo obviamente no sé cuál va a ser mi horario. Digo, porque obviamente en La Mole me están pagando para ir. Claro. Entonces si me dicen, Carlos, tienes que estar de tal hora a tal hora, pues tengo que estar de esa hora a esa hora, si no, pues, o sea, y de hecho, esperemos que sea a las 9 de la noche. Pues sí, y mira, otra cosa que es muy importante es que el sábado es cuando doy las moderaciones y a veces yo soy el que cierra las moderaciones, no porque yo quiera, sino porque me dicen que te toca a tal hora. Pues ¿qué vas a hacer? De hecho, todavía no nos han mandado el programa. Nos los deben de estar mandando en esta semana. Para decirnos cuáles van a ser nuestros días, horarios y obviamente creativos con los que vamos a trabajar en las moderaciones. Entonces, la verdad, no sé. Obviamente me encantaría ir, pero pues, digo, eso todavía está fuera. No se sabe. Está fuera de mis manos, sí. Luego por acá me pregunta Dark Shadow que si puedo recomendarle algún buen curso de inglés y de veras no es comercial. Pero pueden ir ustedes a Harmon Hall y pueden decir que escucharon tu radio online, que les gustaría saber si tienen promoción, si tienen descuento, pues es lo más sencillo, ¿no? Que pueden hacer. O mándenme un inbox y vemos qué podemos hacer con Harmon Hall. Y también me dice, bueno, te dice, ¿qué? Carlos dice, todavía no veo Deadpool, espero que no haya spoilers. Bueno, lo dijo hace rato. Sí, sí. Y sí. Dice, Nerdgasmo, Batman contra Superman. Okay. Me parece perfecto. Claro. Y además quiero decirle una cosa, Dark Shadow, me encanta su nick y te puedo garantizar que en los años 90 te puedo garantizar que hubo algún superhéroe o algún villano con ese mismo nick. Okay. En los años 90 todo era oscuro, todo era sangre, todo era Darketo. Es que todo en serio era Deadpool, o este o Red Mist, uh-huh, o Dark Shadow. Siempre era, okay, como que todo era oscuro, todo era negativo. Era muy extraño eso, los noventas. Oh, luego tenemos al Gato Pato, que te dice saludos, Joey, y ya. Ok, gracias por muy ser tan breve. Porque puso muchos signos de admiración. Es que creo que hace un rato que no había podido escuchar el programa en vivo. Okay. ¿No? Porque te acuerdas que hace años que no escuchamos el Gato Pato. Ajá, sí, es cierto. O tal vez no sea ni el verdadero Gato Pato, nunca sabe. Mira, acabo de descubrir que cuando una persona no pone su nombre, sí, lo bloquea automáticamente el chat. Ah, qué bonito. Ah, perfecto. Por acá tenemos a una persona que voy a tener que explicar esto. Ajá. Tú no creciste en México. No. No sabes muchas cosas de los años 80 porque todavía no nacías. Exacto. Los 90 porque pues eras un niño en Estados Unidos. Totalmente, sí. Y aquí me están diciendo alguien que se puso el nombre del actor de doblaje Jesús Barrero. Ah, murió, ¿no? Ajá, acaba así de es. Morir. Dice, ¿podrían platicar algo sobre el fallecimiento del actor de doblaje Jesús Barrero? La voz de Senseiya, Los Caballeros del Zodiaco, chalala. Pues solamente que lamentamos la pérdida. Sí, eso sí, es lo sí. Que es, es una tristeza siempre que alguien se va. Creo que no fue nada grave, o sea, no fue como cáncer ni nada, ajá, de eso, ¿no? Yo me enteré porque en Facebook sigo a muchas personas que son cosplayers y todo, ajá, eso. Claro. Y pues tengo que decir que yo personalmente siempre he odiado y detestado, bueno, siempre. Cuando estaba chiquito y no sabía leer, me encantaba el doblaje. Porque de alguna manera u otra tenía que yo entender lo que estaba sucediendo, ¿no? Especialmente en caricaturas. Uh-huh. Pero lo curioso fue lo siguiente. Nunca he sido gran fan del doblaje. Tú y yo hemos sido una larga plática acerca de todo esto. Pero yo entiendo el por qué ciertos personajes como Barrera, también como la voz de la voz de Goku, uh-huh, etcétera. No sé su nombre, no sé para qué estoy tan, pero yo sé que es muy famoso. Sí. Yo sé por qué tiene un lugar especial en el corazón de todas las personas. Claro. Porque en los años 80 salieron esas caricaturas que tocaron a muchos de ustedes. Claro, 80s, en sus 90s. Partecitas. O sea. Uh-huh. Yo sé que la Caballeros de Zodíaco fue a mí me encantaba. Hay gente que, bueno, ha cambiado su vida. Mira, así como tú tienes tu... Bueno, no se compara mi colección con la tuya, ¿no? Sí. Pero tu colección de Batman. Sí, sí. Yo tengo unos cuantos Caballeros del Zodíaco. Sí, es que le llegó a muchas personas que estaban viendo caricaturas en los años 80 y también en los 90. Hay ciertas caricaturas que son parte de sus vidas. Claro. ¿No? Y yo sé que cosas como Pokémon o, ¿cómo se llama? Caballeros del Zodíaco, esta otra. Mira, Dragon aquí Ball. Aquí les voy a recordar rápidamente. Sí. Fue Saint Seiya en Caballeros del Zodíaco, sí. Ring Hunter en Robotech. Koji Kabuto en Mazinger Z, Yamcha en Dragon Ball, Cusco en Las Locuras del Emperador, Red Ranger en Mighty Morphin de Power Rangers, Rex en Toy Story, Luke, uh-huh, Skywalker en Star Wars y muchísimos más personajes en 50 años de carrera profesional. Pues sí, y curiosamente, 50 años de carrera profesional y la gente recuerda los últimos 10, ¿no? Ándale. Solo claro. Nos interesan de aquí a acá, ¿no? Cuando hizo caricaturas. Y es muy curioso, ¿no? Tú lo sabes, que tú estás trabajando mucho en lo que es el doblaje. Bueno, de hecho, mi novio ¿sí? ha trabajado con él. Sí, sí, pero a lo que me con todo esto es que tú sabes que es un lugar donde eres un hombre invisible. Claro. Porque es tu voz la que se escucha. Y tú te puedes ver muy guapo y tener una gran voz, uh-huh, o puedes ser muy feo y tener, sí, una gran voz. Ahí lo único que les interesa es la voz. Claro. Y lo curioso es que por alguna razón u otra, estas personas que hacen doblaje para caricaturas, especialmente las caricaturas japonesas, uh-huh, se volvieron súper super estrellas. Sí, claro. Súper, súper estrellas. Uh-huh. Y yo he visto cómo la gente reacciona a ellos en las convenciones y en serio me saca de onda. Por sí, decir, está cañón, ¿eh? Tuve la oportunidad de ir a la antigua Riticón, que fue en Villahermosa. ¿Cuánto calor, Dios mío? Me estaba asando en Villahermosa. Pero resulta que fue ahí José Arenas, que él hace la voz de un personaje que se llama... Ah, se me olvidó cómo se llama. Jake el perro, okay, en La Hora de la Aventura, Adventure Time. Y la gente estaba, Lorna, como loca con él. O sea, no tienes idea cómo se ponía con él. O sea, de hecho, hubo lo que era... Había el boleto VIP en Anti-Gravity Con, y el boleto VIP básicamente... Además de tener entrada los dos días de la convención, te daba derecho a una cena con los invitados. Entonces, todos los invitados y los organizadores y ciertos fans, uh-huh, que compraron su boleto VIP, fuimos a cenar. Y me dio mucha risa porque aquí estaba José Arenas y aquí estaba yo. Y todas las preguntas eran para él. O sea, no podía ni comer. Wow. Porque eran una pregunta tras otra pregunta, tras otra pregunta, tras otra pregunta, tras otra pregunta. Y yo, que después ya les había demostrado mi conocimiento de cómics, mi gran amor por los superhéroes, bla, bla, bla, ignorado por completo. Ignorado. Y nomás, digo, yo los entiendo. O sea, yo para ellos soy un nada. Uh-huh. Pero José Arenas es, bueno, claro, es la voz de Jake, uh-huh, el perro, ¿no? Y lo único que sí me dio risa fue que llegó un momento que me paré para ir al baño, porque obviamente uno se lava las manos antes de empezar a comer. Claro. Y un chavo que llevó a su novia dijo: oye, mi novia se quiere tomar una foto contigo. Y yo, claro. Bueno, dije, bueno, al menos tengo esto, ¿no? No les interesarán mis conocimientos, pero mínimo a las chicas que están ahí les guste, les quieren tomarse una foto conmigo. Y dije, bueno, por alguna razón voy al gimnasio, ¿no? Ese es mi consuelo. Pero bueno, pues que en paz descanse el señor. Claro. Yo sé que muchos de ustedes sienten su pérdida. Yo, la pura verdad, jamás he visto un capítulo completo de Saint Seiya. Uh-huh. Nunca he visto. No digo, no puedo decir si son buenos o malos. Lo empiezo a ver y nomás no es lo mío. No, porque, no te atrapa. Pues lo que pasa es que no es. Puedes ver una. Hay series de televisión, por decir. How I Met Your Mother. Uh-huh. Puedes ver cualquier capítulo de cualquier temporada, excepto de la novena temporada. Y aunque lo agarres fuera de contexto, te explican en esa media hora, claro, quiénes son los personajes, cuál es la escena y cuáles son los chistes de ese episodio. Los puedes ver en cualquier tipo de orden, excepto los de la novena temporada, que tienen una secuencia. Y todo lo entiendes. Igual Friends, por decir. Igual, uh-huh, Seinfeld. Pero el problema con series como Arrow o Flash, tiene un poquito más de continuidad. Lost tiene muchísima continuidad. Bueno. Sí, claro. ¿No? Y curiosamente también, Caballeros del Zodíaco, al igual que la mayoría de caricaturas japonesas, sí, tienen que ir por orden. Si las ves por orden o lo más cercano al inicio, vas a tener más en disfrute que si la agarras de la nada. Claro. Y en mi caso muy particular, pues yo los episodios que he visto, que o he tratado de ver, yo los empiezo a ver y digo, yo no entiendo nada de lo que está pasando, no sé quiénes son los personajes, y lo dejo de ver. Pero bueno, yo sé que muchos de ustedes están llorando en este momento, y que en paz descanse el señor Barreras. Sí. Y próxima pregunta. Muy bien. El Gato Pato te dice: Joey, ¿hay actores que podrían haber interpretado a Deadpool en lugar de Ryan Reynolds? A ver, ¿quién? Nos dice Eddie Murphy. No. Yo tampoco lo creo. No. Marlon Wayans. Menos. Luego dice: ¿te acuerdas de Michael J. Fox en The Hard Way? Sí. Bueno, dice, ¿qué pasó cuando vienes a León? Y dice: ¿qué te puedo decir, amigo? Yo disfruté mucho Deadpool, sabiendo muy poco del personaje, pero porque estoy acostumbrado al humor y el humor de las películas que protagoniza Ryan Reynolds. Yo también estoy acostumbrado. Creo que mencioné que me gustan sus películas. Y mencioné que la película me gustó por él, pero no es una buena película. Y nunca dije que era una mala película, que era totalmente indisfrutable. Dije que era una película simple, que peca de simpleza, que es muy obvia y que es predecible. Y no, Eddie Murphy no hubiera podido hacer ese personaje de ninguna de las maneras. Y yo he visto casi todas las películas de Eddie Murphy y no es el tipo de comedia que él hace. Lo más cercano sería Beverly Hills Cop. Y si tú ves Beverly Hills Cop, no tiene nada que ver con esta serie. ¿Y quién otro mencionó? Marlon Wayans. Nomás para que veas que no, ve la de G.I. Joe. En G.I. Joe es el graciosito y tiene escenas de acción. Y es patético. Marlon Wayans, curiosamente, debería empezar a hacer papeles dramáticos, porque su mejor trabajo fue en Requiem por un sueño. Y sus peores trabajos han sido en todas las otras películas que ha hecho. Próxima pregunta. Muy bien. Por aquí, Edgar Peralta. Sí. Te manda muchos saludos. Dice, gracias, que nos está escuchando en vivo nuevamente. Gracias. Así que muchísimas gracias. Okay. Metal Man dice: Joey, la película sí fue divertida. Dice... Dije que no fue divertida. ¿Cuándo dije que no? Dije que es mala, pero no dije, ajá, que no. Dice: ¿por qué exiges más cuando se llama Deadpool? Ah, la película... No. Perdón que te interrumpa. Lo siento, Lorna. Sí. Es horrible interrumpirte. Yo no... ¿Cómo que por qué exijo más? Porque cuando vas... Perdón porque diga el nombre. Cuando vas a McDonald's, ajá, exiges que la hamburguesa que te van a dar se parezca a la foto que aparece... En el, ¿cómo se llama? En el póster. Claro. Y cuando te la dan, no se parece al póster. Es un mini ovni aplastado. Sí. Uh-huh. Cuando tú vas a cualquier lugar a comer, vas normalmente porque viste el anuncio o viste el comercial del lugar y te llamó mucho la atención. Por decir, perdón por decir otro nombre. Tú di los que quieres. Cuando yo vi el anuncio de Krispy Kreme, fui a comer a Krispy Kreme. Y déjame decir una cosa, sabía igual de deliciosa la dona que el, ¿cómo se llama? Que el póster. Okay. Todas las veces que yo he ido a Starbucks, con muy pocas excepciones, el café ha sabido tan delicioso como me lo anuncian, como lo veo en el comercial, como lo veo en el póster. Cuando yo vi todos los trailers de Deadpool, me prometieron una película divertida, una película entretenida, una película llena de acción, bla, bla, bla, bla. Y voy a ver la película y la primera vez me divertí, y después de la primera media hora me aburrí. Y la fui a ver por una segunda vez y me aburrí más pronto porque ya sabía lo que venía. Entonces, ¿por qué exijo más? Porque a mí me está costando dinero entrar a ver una película. Y es mi deber exigir lo más de una película. No porque se llame Deadpool, o porque se llame Batman Inicia, o porque se llame El Hombre de Acero, voy a exigir menos. Tú tal vez exijas menos, pero esa es tu decisión. Yo estudié actuación, estudié dirección, he escrito guiones, he leído guiones. Yo desafortunadamente no puedo ir a una película y desconectar mi cerebro y volver un retrasado mental para poder disfrutarla. Yo no puedo. Yo tengo que ir a ver una película y que la película se defienda sola. No porque se llame así o porque se llame asado. Tengo que exigir. Yo tengo que exigir. Ese es mi trabajo. Y así como yo amé Iron Man 1, odié Iron Man 2 y amé Iron Man 3. No porque se llame Iron Man voy a decir, ah, voy a desconectar mi cerebro y voy a amarlas todas. El Hombre Araña, la primera me encantó. La segunda es brillante. La tercera, X-Men 1 no me gustó. La sentí muy aburrida y la sigo sintiendo aburrida, a pesar de que tiene cosas muy buenas. X-Men 2 es una gloria. Y la tercera película, tan estúpida como es, me divirtió la primera vez que la vi. Ya la segunda vez dije, Dios mío, ¿qué es esto? Pero yo tengo que exigir. Y si tú no exiges, esa es tu decisión. Aparentemente ganar dinero a ti no te cuesta. Y estás listo para gastar 73 pesos a ver una película que es estúpida. Yo desafortunadamente necesito exigir más. Es mi manera de ser. Tal vez exijo demasiado de la vida. Pero bueno, tal vez me exijo demasiado a mí mismo. Por eso voy al gimnasio en vez de nomás sentarme enfrente de la televisión a tragar hamburguesas. Pero esa es mi opción. Entonces no me digas a mí qué debo o no debo de hacer. Así como yo te digo, tú sé feliz. Si a ti te gusta ir a ver películas y descontar tu cerebro, es tu decisión. Pero no nos obligues a todos los demás a tomar tus decisiones. Perdón, adelante, Lorna. Muy bien, y continúo con lo que dice. Sí, sí, sí, por favor. La película es desenfadada y si hay un personaje para eso es Deadpool. Claro. No esperaba una trama compleja, para eso ya vienen más Vengadores y Batman o la Mujer Maravilla. Okay. Además, creo que ya hacen falta villanos en el cine que realmente sean villanos, lo pone con mayúscula. Okay. Ahora en las películas de superhéroes, los enemigos se han vuelto tan secundarios que tienen que enfrentar a los héroes entre sí y eso me parece lamentable. Esta película tiene los peores villanos jamás hecho. Porque de alguna manera u otra, todos los personajes son malos, ¿no? Con la excepción de, obviamente, Negasonic, Teenage Warhead y Colossus. Pero tienes a Deadpool, que es, digamos, el protagonista, y el antagonista es Ajax y Angel Dust. Y Angel Dust y Ajax son horripilantes villanos. O sea, son olvidables totalmente. O sea, yo creo que esta persona le gustó la película y está tratando de justificarla. Y como no tiene los conocimientos correctos de cine, está justificándola a su manera. Y básicamente es, a mí me gustó y le tienen que gustar a todos. Y esa no es una justificación. Adelante, claro. Lorna, por favor. Luego por acá, sí. Tenemos más aquí. Dime. Cosas. Nos dice el Gato Pato. Ajá. Dice, lo que quise escribir es que el humor es, dice... Dije que el humor es protagonista junto con Deadpool, es lo que llama la atención del personaje. Sí, ok. Bueno, eso dice. Dije que no me gustó el humor. No. Dije que el humor no era para niños. Ajá, claro, no es para niños, por supuesto. O sea, todo el mundo está agarrando todo lo que yo dije y lo está tergiversando de su manera. Y bueno, por último, Mike Moran sí. Dice, y el problema de tener a un villano complejo es que la gente empatiza con él. La gente no debe empatizar con el villano. Por eso todos están disfrutando. Al contrario. Que Batman le pegue a Superman cuando se supone que Superman es el héroe. ¿Quién dijo eso? Mike Moran. Mike Moran, en serio, Kimota para ti, compañero. No sabes nada de cine. Ah, mira, ahí te voy a otro excelente ejemplo. Se me olvidó. Las Tortugas Ninjas. Ajá. ¿Cómo puedes esperar una trama compleja? Ay, o algo complejo de las Tortugas. La primera es buenísima. Claro. La primera película que sale a que es inicios de los 90s es brillante la película. Es una película oscura, claro. Una película intensa, ajá. Una película que hasta te asusta porque uno de las tortugas termina medio muerto en una de las peleas. El villano es serio y te da miedo. O sea, la primera película de las Tortugas Ninjas, a pesar del nombre, es buenísima. Y el cómic de las Tortugas Ninjas es brillante. Los primeros 6 números son geniales. Nombre estúpido. Esperé algo bueno y me dieron algo bueno. Ok. Entonces sí, no me bueno, vengas a todos decir... esos comentarios que leí son de Mike Moran. Pues Mike Moran, si no sabes de cine, tío, lo siento mucho. Pero no vengas a debatir conmigo. Que yo, pues obviamente, no es que yo nací sabiendo. Yo fui a la escuela a aprender de cine y de actuación y todo eso. Y te estoy diciendo, yo esperé algo con sustancia de Teenage Mutant Ninja Turtles y lo recibí. Tanto del cómic como de la primera película. Y cuando fui a ver la segunda película de ¿cómo se llama este tipo? Michael Bay, bueno, producida por Michael Bay, es malísima. Los avances se veían increíbles, pero el Gato Pato y yo fuimos a ver la de Teenage Mutant Ninja Turtles y te lo puedo decir el Gato Pato, yo me dormí. ¿No? Y casi lo mismo me pasa ahorita en Deadpool. Llegó un momento en que quería sacar mi celular y ponerme a jugar ajedrez, porque un juego de ajedrez era mucho más entretenido que lo que estaba pasando en la pantalla. Y perdón si tú dices, ah, bueno, se llama Deadpool, voy a esperar una estupidez. Yo, perdón, no puedo hacer eso, ¿no? Lo siento mucho. Y no es por agredirte, Mike, pero tú me estás debatiendo, así debato yo. ¿Ok? Bueno, adelante, próxima pregunta. Muy bien. Doris, ¿sí? Ah, no sé. Doris. Dice, hola a todos en cabina, quisiera que yo hoy me explicara cómo cuidar la colección de cómics. Porque nos dice, no sé, bolsas, cartones, cajas, ¿qué cuidados se tienen que poner en una colección? Normalmente en todas las tiendas de cómics, en todas y cada una de las tiendas de cómics, ya incluyendo las de las mexicanas, de vez en cuando no había aquí en México. Para poder cuidar tus cómics tienes que tener 3 cosas, y lo mismo que ella menciona. Tienes que tener una bolsa de plástico donde pueda entrar el cómic. Desafortunadamente, esta bolsa de plástico a largo plazo va a arruinar el cómic. Porque lo que arruina un cómic no solo es ¿cómo se llama? La suciedad, sino también el ácido. El ácido que tenemos en los dedos. ¿Cómo se llama? La grasa y el aceite que tenemos en los dedos. Y también, obviamente, ¿cómo se llama esto? El ácido que tienen todas las bolsas de papel. Entonces, las bolsas de plástico. Cuando tú metes un cómic en una bolsa de plástico, a través de los años, muchos años obviamente, poquito pedacitos de ese cómic serán carcomidos por el mismo ácido, pero bueno, va a protegerlo de la suciedad y va a durar un poquito más, ¿ok? Y para que tenga mejor protección y mayor protección, tienes que agarrar esta bolsa de plástico y ponerle lo que le llaman un backing board, que es un pedacito de cartón que va en la parte de atrás, para que de esa manera el cómic quede totalmente estático, estable y rígido. ¿Ok? Y después te tienes que comprar unas cajas donde puedas meter el cómic y puede estar parado. Si el cómic está acostado y pones un cómic sobre otro cómic, sobre otro cómic, sobre otro cómic, la espina del cómic va a hacer que todas se levanten. Entonces el cómic se va a deformar a largo plazo. La única manera de que eso no suceda es que en vez de que el cómic esté acostado, es que esté parado. Y básicamente es lo que tienes que hacer. Tanto los cartones para poner atrás, que se llaman backing boards, como las bolsas y las cajas, todas las venden en cualquier tienda de cómics. Te lo recomiendo que tú lo hagas. Yo, de hecho, toda mi colección está en cajas, pero solo una parte está embolsada, porque hay como 17 cajas, que son las que tú conociste, Lorna. Ah, sí, claro. No están en bolsa porque me dio mucha flojera. Y porque cuando yo me los estaba comprando aquí en México, no tenía tanto dinero. Entonces, o compraba el cómic o compraba la bolsa. Preferí, obviamente, comprar el cómic que la bolsa. Pero ese fue mi error. Pero están muy bien. Lo que ayuda es que pues no tengo mucho polvo en mi casa. No les da la luz. Están dentro de la caja. La caja los protege de ciertas cosas. Entonces, ahí están. Y próximamente los estaré vendiendo, entonces. Bueno. Quiero que en este año voy a tratar de vender toda mi colección. Wow. El problema es que no sé quién va a comprar una colección de 40. ¿Qué son? 42 cajas, ¿no? Es demasiadas. Pero bueno. ¿Quién sabe? Próxima pregunta. Mira, por aquí me da mucha risa Flor porque dice que le dio mucha risa cuando dijiste que te escribieran todos los mensajes de odio. Sí. Y bueno, nos dice que si la película te divierte, ya tiene una hija de 15 años. No. De 15 años no la lleve. Okay. No, mira, te voy a decir una cosa. Yo creo, si fuera un niño de 15 años, llévalo. Ajá. Pero es una niña de 15 años. Niña. No creo que esta sea una película para niñas, así para empezar. Es muy violenta, es muy grotesca. el sentido del humor es muy... Pues sí, creo que es muy asqueroso el sentido del humor. Es decir, literalmente, hay una escena donde vemos a... ¿Cómo se llama? Ryan Reynolds satisfaciéndose a sí mismo mientras abraza un unicornio de peluche. Entonces es así como que... ¿Qué onda con la vida? ¡Te lo juro! No estoy inventando. Ok, ok. Este, le vemos el trasero a Ryan Reynolds mínimo 2 o 3 veces. Uh-huh. Hay insinuación de sodomía. Ok. 2 veces mínimo. Tres. Hay 3 insinuaciones de que cosas están saliendo de lugares donde no deberían estar saliendo. Digo, no sé si sea lo que hace reír una niña. Un niño de 15 años es lo que le encanta. O sea, de hecho, la razón por la que mucha gente le está gustando esto es porque tiene sentido del humor de niño de 15 años o niño de 13 años. Pero no es una película para adultos. Es una película bastante bruta, bastante boba. Y sí, vas y te diviertes. Claro que te diviertes, ¿no? Pero no es una película para todo público. Especialmente, si la hija de Flor estaría yendo con su novio, posiblemente. Porque como el novio se va a divertir, ella se va a divertir porque él se está divirtiendo. Pero están muy chiquitos. Si solo va... Pues no, pero ese es el tipo de estupidez que les gusta. Sí, sí, claro. Es una película muy estúpida, ¿no? Y después, pero no sé si ella lleva a su hija, si ella pruebe de lo que está pasando en la pantalla. Pero tú ves que de vez en cuando hay ciertas cosas o ciertas cosas o temas que toca la película de Guardianes de la Galaxia. Ajá. Que yo sentí que no eran para niños y sin embargo estaba yo totalmente equivocado. Por decir, es cuando dice, ¿cómo se llama? Peter Quill menciona que si agarras una luz negra y la iluminas dentro de su nave espacial, todas las paredes brillarían. Ok. Sí sabes a qué es una referencia a eso, ¿no? Es una referencia a sexo. Uh-huh. Que de una manera muy grotesca. Entonces imagínate ese chiste, que nadie entendió aparentemente. No. Y lo extiendes a 1000%, ese es Deadpool. Okay. Entonces no creo que sea para una niña de 15 años, pero puede estar totalmente equivocado. Lo que me gustaría que hiciera Flores... Llévala. Si tu hija quiere verla, llévala. A lo mejor que la vea ella primero. No, que lleve a su hija, pero que la acompañe para que Flor determine si a cierto momento ya no, su hija no debe ver ciertas cosas y la saque. Porque si la niña va sola, créeme, se va a quedar. Y la va a ver toda. Y va a estar toda choqueada al final. Yo creo. Dime. Ulises dice: yo sí me animaría a ver qué puedo comprar de tu colección. Ah, sí. No, es que Ulises es el problema. Si yo te vendo tal cómic de aquí, tal cómic de acá, estás rompiendo mi colección. Claro. La cosa es venderla toda. Completa. Porque tiene mayor valor. Pero si por decir, si yo tengo una colección completa, por decir, del número 400 en adelante de Detective Comics, los tengo completos, y tú te llevas 2 números, ya, rompes la colección y ya no vale tanto, ¿no? Entonces, obviamente, la única manera sería decir, ok, está bien, te llevas todo Detective Comics. Ajá, claro. ¿Quieres estos 2 de Detective Comics? Te llevas todos. ¿Quieres estos 2 de Watchmen? Te llevas todos. Y no creo que muchas personas quieran llevarse todo. Duplicado. ¿O quién sabe? No, yo creo que sería vendérselo a una tienda o vendérselo a una persona que diga, está bien, te doy tanto, pero por todo. No puedo venderlo por pedacitos. No se puede. Y decirse en inglés, obviamente. ¿Perdón? Los tienes todos en inglés. Todos en inglés. No tengo nada en español. Internacionalmente los puedes vender. Exacto. Eso está padre. Exacto. El problema es que si lo vendo por eBay, ¿cómo lo mando? Ay, sí es cierto, claro. A ver. Ay, Metal Man, obviamente me manda besos a mí. Sí. Saludos a ti, el gran profesor Don Carlos Joy Moisés. Gracias. Aquí escuchándolos como cada miércoles, sé que no es uno de los personajes favoritos, pero sí. ¿Qué pasó con el hijo de Wolverine, Daken? Daken. Lo último que supe fue que murió y Apocalypse lo regresa a la vida. ¿Okay? Daken, para las personas que no saben, es obviamente el hijo de Wolverine. Tiene igual 3 garras. 2 en la parte superior de su mano y 1 en la parte inferior. ¿Ok? Digamos que es casi por donde el hombre araña tiene su disparador araña. De ahí, ajá, sale su 3ra garra. Entonces él se enfrentó contra su papá porque lo odiaba. Okay. También el personaje tiene una de las distinciones de ser un personaje bisexual. No sé por qué mucha gente sintió que era muy importante que este personaje asesino también sea bisexual. Okay. Pero bueno. Y llegó un momento en que muere, se enfrenta a Wolverine, se enfrenta a no sé quién y muere. Pero en una historia llamada The Apocalypse Twins, los hijos del futuro de Ángel van al pasado y crean a 4 jinetes del apocalipsis utilizando diferentes personajes. Uno de ellos era Banshee, que está muerto, personaje de los Hombres X, y el otro fue Daken. Y la última vez que vi a Daken fue que había regresado a la vida. pues sí, primero murió y después ya regresó a la vida. Y los gemelos de Apocalipsis, bueno, lo regresaron a la vida. Fue lo último que yo supe de él. Y sí, no es mi personaje favorito. Es que es básicamente es Wolverine, pero sin todo el sentido de honor. Okay. No, es sin todo el lado heroico. Entonces es como que, pero sí, a mucha gente le gusta. Por lo mismo que le gusta Venom o que les gusta Deadpool, porque es un personaje. En el peor de los casos, literalmente, los cómics son fantasías de poder adolescentes. Entonces tú quieres que los personajes que tú admiras hagan lo que tú no puedes hacer. En mi caso, admiro a Batman porque él puede hacer lo que yo no puedo hacer. No solo cuidarse a sí mismo, sino cuidar a toda la sociedad. Ser una persona que pone su vida en alto para ayudar a otras personas. Es lo que me encanta de Batman. Pero lo que le gusta a la gente de Deadpool es que tiene dos pistolotas y procede a matar todo lo que se le pone enfrente, ¿no? Y se les hace muy gracioso que mientras están matando gente está diciendo chistes. Perdón, pero eso para mí no es algo... no es un modelo a seguir. Pero para muchas personas es un modelo a seguir. Bueno, ¿alguna otra cosa, Lorna? Claro, todavía ya casi acabo aquí con... Tienes cosas ahí, tenemos cosas por doquier, ¿no? No puede ser. Mira, yo quiero hacer el programa más corto. Mira, me perdí. Me quedé en Wolverine Daken. También te pregunta con Moon Knight Challenging, sí. The Teen Titans. Perdón, uy, te pregunta. ¿Qué pasó? Moon Knight. Sí. Challenging the Teen Titans con Morfo, y dice que te apoya con toda la película de Deadpool. Gracias. Dice, por desgracia en estos tiempos del internet, toda la juventud y la niñez está más acelerada. Por eso ya no hay mucha restricción a las clasificaciones de películas. Sin duda. Quizás suena muy antiguito. No, te tienes toda la razón. Dice, pero en los 80s había más control en los cines y los que recogían los boletos prohibían la entrada si no se respetaba la clasificación. Exacto. Y nos dice, gracias por un programa más, muchísimos saludos y estoy de acuerdo con Metalman. Sí, no es la parte del inicio, como que no entendí lo de Moon Knight, no sé. Ajá. Qué Teen Titans. Dice Moon Knight Challenging the Teen Titans y con Morfo. Es que no entendí eso porque Moon Knight es un personaje que aparece en los cómics de Marvel. Okay. Y los Teen Titans aparecen en DC. Ah, te mezcló los dos. Entonces como que nunca han estado juntos. Y Challenging significa retando a. Entonces, ¿será que ellos no entiendo? Entonces, no entiendo. A ver si nos lo puede explicar otra vez. Sí, sería como... mejor, pero no entiendo la pregunta. Que está escrito extraño. Sí, bueno, es que es el problema cuando están escribiendo en Soho Chat. De vez en cuando como que escriben muy rápido. Se escribe raro ahí. Sí, sí, sí. Luego te pregunta Pedro Coronado que qué piensas de los trailers de Batman contra Superman. Fantásticos. O sea, yo he estado subiendo a la página constantemente. No puedo esperar. De hecho, me dio mucha risa. Subí el trailer más reciente, que está precioso. Está increíble el trailer. Que de hecho me escribe mi amigo, nuestro amigo de Comic Manía, Ronan Espinosa, el escritor, creador de Niebla. Y dice, Joey, estoy muy enojado. Le digo, ¿qué tienes? Y dice, estaba yo ya listo para odiar Batman contra Superman porque vi que Zack Snyder es el peor director del mundo, bla, bla, bla, bla. Pero después de ver el nuevo trailer, estoy entusiasmado otra vez. ¡Ese es Batman! Es mejor Batman que el que sale en las películas de Nolan. Y eso, ya sabes que para mí eso es decir mucho. Y me empecé a reír. Y resulta que sí, el último trailer estuvo genial y fantástico. Y me acuerdo que lo subí a la página de Facebook y dice... Y puse, no puedo esperar ni un segundo más. Lorna, cuando alguien dice la frase, no puedo esperar ni un segundo más... ¿Lo dice de manera literal o figurativa? De manera figurativa. Cierto, ¿no? Ajá. Eso es normal. Claro. Desde que eres muy niña, has escuchado que gente a tu alrededor diga, no puedo esperar ni un segundo más. Claro. De manera figurativa, ¿no? Sí. ¿Sabes qué me pone alguien en respuesta a eso? Yo esperé 5 minutos. ¿Sabes qué hice? Lo borraste. Lo bloqueé, Lorna. Lo bloqueé. Claro. ¿Para qué lidiar con gente así? No, pues. Cuando nomás está entrando para pelear, ¿cierto? ¿Para qué le dices? Okay, gracias por participar en Comic Manía. Ah, mira, es que dice Metal Man. Dime. Lo que les preguntaba es qué pasó con el Caballero Lunar de Marvel y de DC, qué pasó con el personaje de Morfo. ¿Morfo? Ajá. ¿En DC? DC Morfo. ¿Morfo? ¿Quieres que te escriba la pregunta? No, el Caballero Lunar es Moon Knight. Sí, dice, lo último que pasó con Moon Knight lo está escribiendo Warren Ellis. Hasta donde yo recuerdo ya no es Mark Spector. o al menos el personaje que estaba detrás de la máscara era un misterio. Fue de la siguiente manera: Mark Spector es un mercenario, se enfrenta contra otro mercenario, lo dejan semimuerto junto a una estatua de Khonshu, que es el, ¿cómo se llama?, el dios de la luna egipcio. Él regresa a la vida, le da las gracias a Khonshu por cuidarle, por velar su la noche, y le da las gracias por regresarlo a la vida. Él cree que Khonshu lo protegió de la muerte. Él decide utilizar la figura de Khonshu, volverse un caballero para la justicia, y se llama Moon Knight. Se viste todo de blanco y está obviamente en los cómics de Marvel. Básicamente Moon Knight es el Batman de Marvel, así como Batman se viste de oscuro, Moon Knight se viste totalmente blanco. Bueno, el cómic ha tenido varias cancelaciones. Salió el primer cómic, se canceló. Salió el segundo cómic llamado Mark Spector, Moon Knight, se canceló. Después volvió a salir, escrito por Charlie Houston y dibujado por David Finch. Y los primeros números son muy buenos y después lo volvieron a cancelar. Después Brian Michael Bendis lo escribe, creo que Alex Maleev es el que lo dibuja. Y empieza bastante bien, creo que son como 12 números que son bastante buenos. Muy locochones, pero a mí me divirtieron, y después lo vuelven a cancelar. Y después acaban de regresar al personaje, le cambiaron su traje, y en vez de utilizar un traje como un similar al de Batman, no más que en blanco, un traje de licra, ahora está utilizando un traje de 3 piezas, totalmente blanco, con una máscara que le cubre todo el rostro. Y es básicamente el Moon Knight que está apareciendo ahorita. Yo leí el primer número, no me llamó la atención y ahí lo dejé. Warren Ellis lo está haciendo, que es un escritor bastante complicado, muy al estilo Grant Morrison. Pero pues si te gusta el personaje, dale una oportunidad. Yo personalmente leí el primer número y no me gustó. Y el personaje de Morfo, en verdad no sé de quién está hablando. ¿De DC? Dice Morfo, M-O-R-P-H-O. ¿No será Morpheus? Ah, es que pone Morfo así, M-O-R-P-H-O. Pues que te mande una imagen del personaje. Ay, sí. Que te mande, porque no ubico a ningún Morfo en... Si dice que es de los Titanes. No dice de quién. Porque que nos mande una imagen para que, porque no entiendo de qué personaje está hablando. Muy porque bien. Hay un personaje que se llama Morph, que puede transmutar su cuerpo en Marvel, que empezó en la caricatura de los X-Men. Y después ya lo trajeron al cómic, pero en DC no recuerdo ninguno. A ver, ¿alguna? Sin más, sí. Preguntas, neta. Tenemos a Quiris, okay, que te pregunta si viste Flash de ayer. No lo he visto, pero lo quiero ver. Ya vi la primera parte, que es cuando están en Tierra 2, no he visto la segunda parte. Y Sigi te pregunta. Ok. Hola, Lorna Joy. ¿Cómo se encontraba el universo de DC antes de los nuevos 52? Lo pregunto porque me hice lector en esa parte, porque empecé a ganar mi propio dinero. Ok. Y no sé cómo perdió su mano Aquaman. Ok. Entonces, primero, originalmente, cuando empiezan los cómics, y estaba la Era de Oro, la Era de Plata, bla, bla, bla, la Tierra que todos conocemos era Tierra 1, la Tierra donde estaba la Sociedad de la Justicia era Tierra 2, la Tierra donde estaban los villanos que conformaban el Sindicato del Crimen era Tierra 3, etc. Después de la crisis en Tierras Infinitas, nomás hay una Tierra. Todo el multiverso deja de existir y solo hay una Tierra, y le llaman la Nueva Tierra, New Earth. Y después viene Infinite Crisis y se crean 52 Tierras. Después viene Flashpoint con los nuevos 52 y se determina que la Tierra donde sucede todo, donde están todos los héroes que conocemos y los cómics que estamos comprando en su mayoría, es Tierra 0 y va de 0 a 51. Ok. Próxima pregunta. Y ya la última que tengo. ¿Cómo por perdió aquí? Su mano Aquaman? Ah, sí, ¿cómo la perdió? Aquaman se enfrenta contra un villano, se me olvida el nombre ahorita, pero es un villano que lo crean para esos 2-3 primeros números de Aquaman. Se está enfrentando contra este Charybdis, se llama el villano. Personaje así que apareció y desapareció así como de la nada. Y su poder era que podía como que bloquear el poder de Aquaman. Se están peleando un día. Creo que fue en el número 2 de Aquaman, o en el, no sé si fue en el primero o en el número 2, escrito por Peter David. Y resulta que cuando se están peleando, Charybdis está encima de Aquaman y agarra su mano y la pone dentro de una piscinita donde hay pirañas. Y la cosa es que él puede como que medio bloquear su poder para que él no pueda comunicarse con las pirañas. Aunque también Aquaman menciona que controlar a pirañas es muy difícil porque son animales tan feroces que es muy difícil controlar su hambre. Entonces cuando le mete la mano, las pirañas le comen la mano a Aquaman. Y después se pone su garfio o su arpón, como lo quieran ver. Mucha gente le llamaba garfio, le decía que era un arpón. Después de usar su arpón, le dan una mano biónica. Después de su mano biónica, le dan una mano de agua. Sí, efectivamente, una mano de agua. Y ahora ya finalmente tiene ambas manos. ¿Algo más? Sí. ¿No me digas neta? O sea, sí. Tengo 20,000 preguntas aquí. No quería hacer un extra, pero creo que voy a tener que hacer un extra. Yo creo que sí. Bueno, aquí Ulises dice, no tengo ningún problema en ver las sagas completas. Ok. Siendo tú, debes de tener cosas muy buenas. Ok. Y por último, Pedro Coronado nos está preguntando, Joy, ¿has platicado o viste el capítulo de Supergirl para la chica que lo tiene todo? No lo he visto, me muero de ganas de verlo. Ya lo tengo, ya está listo en mi lista de cosas que tengo que ver. Pero sí, como todos ustedes saben, el brillante Alan Moore escribe, creo que es el número 11, el número 11 de Superman, donde Mongul agarra una planta y le pega esta planta a Superman en el pecho. Y lo que hace esta planta es que te duerme y en tus sueños te da tu más grande deseo. En el caso de Superman, su más grande deseo es seguir viviendo en Krypton con sus padres. Pero curiosamente busca la manera de que su más grande deseo también sea una gran pesadilla. Es magnífico ese cómic de nuestro buen amigo Alan Moore. De hecho, ha sido reimpreso varias veces. Se los recomiendo que lo encuentren. Ha sido adaptado en la serie animada de la Liga de la Justicia. Y ahora lo están adaptando a televisión, pero ahora en vez de utilizar a Supergirl, de Superman, están utilizando a Supergirl. Dime. Muy bien. Y hasta ahorita, pues, es todo lo que tienes aquí en el Soho Chat. ¿Nos vamos a un corte musical o nos vamos directo a más preguntas? Creo que directos... No, corte mejor. Corte. Vamos al corte. Sí, sí. Es que tenemos que ir al baño. Sí, yo también. Vamos a un corte musical y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Any size, catch your speech, just like flies, look out, here comes the Spider-Man. I'm only happy when it rains. When it rains. Oh, your misery. lost it all today. Tell me honestly, would you still love me the same if I showed you my flaws, if I couldn't be strong? Tell me honestly, would you still love me the same? Right or no? If I judge for life, man, would you stay by my side? Or is you gonna say goodbye? Can you tell me right now? If I couldn't buy you the fancy things in life, shawty, would it be alright? Come and show me that you don't. Now tell me, would you really ride for me? Really ride for baby, tell me, would you die for me? Would you spend your whole life with me? What's up? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? You really cry for me? Baby, don't lie to me. Don't lie to me. If I didn't have anything, so I wanna know, would you stick around? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong. Skiddly down, down, down, down. All I want is somebody real who don't need much. A girl I know that I can trust to be here when money low. If I did not. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto es Comic Manía. Y como podrán escuchar detrás de mi voz está el tema, la canción de Misión Imposible, porque lo que tengo ahorita es una misión imposible. Tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas antes de que termine esta hora. Ah, son los momentos que yo agradezco que no esté con nosotros Bernardo Soto, porque créeme, eso haría que todo mucho más largo. ¿Y qué crees? Se juntaron más preguntas acá, pero voy a guardar. Guárdalas, empieza a guardarlas, vamos a ver si podemos llegar a ellas. Okay. Pero vamos a empezar ahorita con todo lo que tengo en Facebook, en Twitter y curiosamente en mi inbox. Donde ¿qué crees? ¿Qué? Dice Metal Man que el nombre es Metamorfo. Ah, pues. ¿Que se equivocó? Dice que es calvo y es blanco. Ya decía yo. Ay, es Metamorfo. Ay. A Metamorfo no he sabido absolutamente nada de él en los nuevos 52. Para todas las personas que no sepan, Rex Mason es básicamente Indiana Jones. Él se dedica, tú lo contratas para que él agarre estas cosas ¿cómo se llama? Estas cosas del pasado, ¿no? O sea, que él vaya a explorar diferentes ruinas. Okay. Y tú le pides, quiero que me robes esto, quiero que me robes aquello, y él te lo roba y te lo entrega. Es muy similar a lo que hace Indiana Jones, nomás que no lo lleva a museos, lo lleva directamente a las personas que lo contratan. Rex Mason se enamora de la hija de la chica que se llama Sapphire Stagg, y él se llama Simon Stagg, un multimillonario que lo contrata. Él lo odia, le dice a Java, que es su guardaespaldas, que golpea a Rex Mason cuando está en la próxima excavación. Él está excavando en una pirámide egipcia, obviamente, y resulta que se expone a los rayos del Staff of Ra y se transforma en el hombre elemental. Su nombre obviamente es Metamorfo. Y ha sido parte de la Liga de la Justicia cuando estaba en sus peores momentos. Fue parte de ¿cómo se llama? Del Batman y los Outsiders. Y lo curioso de Metamorfo es que como su cuerpo está compuesto de como moléculas inestables, se podría decir, para que él se pueda transformar en cualquier elemento que él desee, múltiples veces ha muerto y múltiples veces ha regresado a la vida. El personaje tiene un look horrendo. Una pierna es creo que una parte de su cuerpo es morada, otra parte de su cuerpo es naranja, otra parte de su cuerpo es plateada, etcétera, etcétera. Y su rostro es totalmente blanco y está deforme. Y te digo, se puede transformar en cualquier cosa. Y pues lo último que yo supe es que era parte de los Outsiders, liderados por Dick Grayson. Primero fue un como doble de él y después ya fue él. Y después creo que Green Arrow estuvo liderando al equipo, o Batman estuvo liderando al equipo de los Outsiders. No recuerdo muy bien porque estaba muy malo el cómic. Y después básicamente desaparece Metamorfo y ahorita con los nuevos 52 no ha vuelto a aparecer. ¿Okay? Janosch Mendoza, que no siguió mis instrucciones de por favor no escribirme mi inbox, porque después siempre se me olvida. Voy a leerlo rápidamente. Sí, Joey, te estoy escuchando. Totalmente de acuerdo. Deadpool fue una película divertida, pero no es buena. Tiene trama mediocre, villanos mediocres. Para mí, lo que haría para mí lo que me haría verla de nuevo es que es divertido Deadpool, eso es todo. Y me pasó lo mismo. A mí en la sala de cine había 3 niños alrededor de 8 o 9 años. Lo peor es que vieron la película toda. Te mando un saludo. Muchísimas gracias, mi querido Janosh. Y pues sí, desafortunadamente muchos padres están llevando a sus hijos a ver ese tipo de películas. Pero al final del día, pues es... ¿qué onda? Pues es los papás que tienen la culpa, no yo. Ni modo. Si tú quieres que tus hijos vean ese tipo de cosas, adelante. Gerardo Sánchez mandó esto a nuestra página de Facebook y dice: ¿qué tal, Joey? Muy buen programa, el del 3 de febrero. Pregunta: ¿la reina Hipólita de cabello rubio es de Tierra 2 o de Tierra 1? ¿O simplemente es una incongruencia del editor? ¿En qué tierra paralela representó a Wonder Woman? Saludos. Esta pregunta ya se la contesté a Gerardo, pero por si alguno de ustedes tiene alguna duda, Hipólita, la reina Hipólita, la mamá de Wonder Woman, al inicio de su carrera siempre tuvo cabello rubio, tanto en la era de oro, como en la era de plata, como en la era de bronce. Después de la crisis en Tierras Infinitas, su cabello se fue de negro, de rubio a oscuro, y fue en la nueva tierra de la crisis en Tierras Infinitas donde Hipólita se va al pasado y se vuelve la Wonder Woman de la Liga de la Sociedad de la Justicia. También Gerardo Sánchez hizo una larga, larga, larga pregunta que se la resolví directamente a él, porque sí, como que no creo que tengamos tiempo para resolverla. Roberto Santillán hace varias preguntas, pero déjame irme primero a nuestro Twitter, que veo que tenemos muchísimas preguntas en Twitter, incluyendo una de un nuevo escucha. Su nombre es Federico Lora, y un fuerte saludo al joven, y nos dice lo siguiente: hola, me dijeron que por aquí puedo hacer preguntas comiqueras. Me recomendaron este programa. Saludos a quienes lo hacen. Pues bueno, básicamente somos Lorna y yo. Y todas las demás personas vienen y se van dependiendo, pero nosotros, Lorna y yo, somos los constantes de Comic Manía. Y dice: sé que aún falta para que empiece el programa. ¿Sabes a cuándo me mandó esta pregunta? Ayer en la noche. Sí, de hecho, lo recibió hace un día la pregunta. Entonces dice: sé que todavía falta. Exacto. Dice Federico Logre, dice que empiece el programa, pero yo me espero. Quería saber sobre Ghost Rider, solo vi la película. Gracias. Bueno, Ghost Rider han tenido varias identidades. La primera fue en el viejo oeste. Un hombre existió, no creo que se llamaba Carter Slade, pero sí, creo que se llama Carter Slade en el original. Y era un pistolero, es traicionado por unos tipos, lo encuentran unos indios, le dan una capa, una máscara y unos guantes con un sombrero que brillen en la oscuridad. Todo el resto de su atuendo, a pesar de también ser blanco, no brilla en la oscuridad. Lo que él trataba de hacer era hacerle creer a esta gente que lo traicionó, a esta gente que lo dejó por muerto, que él era el fantasma de Carter Slade, que había regresado a tomar venganza. Se llama el Ghost Rider porque obviamente monta a caballo, o sea, es un jinete. Entonces él es el jinete fantasma porque es un hombre del viejo oeste que monta a un caballo y se viste como si fuera un fantasma y procede a buscar la ley y el orden. Eventualmente Carter se muere, su hermano Lincoln se vuelve el nuevo Ghost Rider en el viejo oeste, y eventualmente él se muere pues por vejez, y el espíritu de Carter Slade, el primer Ghost Rider, toma habita el cuerpo de su descendiente, que se me olvida cómo se llama, en tiempos presentes, y él se vuelve el nuevo Ghost Rider. Curiosamente, entre el cambio del primer Ghost Rider al segundo Ghost Rider, salió Johnny Blaze, que es el primer Ghost Rider del presente, que es el que tiene la cabeza prendida en fuego y que monta a motocicleta. Se volvió tan popular este personaje moderno que monta motocicleta que deciden cambiarle el nombre al jinete del viejo oeste, y en vez de ser el Ghost Rider se vuelve el Phantom Rider. Entonces, como que a través de una continuidad retroactiva, aunque en sus primeras apariciones Carter Slade era conocido como el Ghost Rider, después se vuelve el Phantom Rider. Su hermano, cuando toma su lugar, también se vuelve el Phantom Rider. Y cuando el espíritu de Carter Slade posee el cuerpo de su descendiente, que se me olvida cómo se llama, él también se llama el Phantom Rider. ¿Ok? Y empieza a salir ¿cómo se llama? Estos personajes que son los Ghost Riders, que son seres humanos que son que comparten su vida con un demonio que hace que su cara se vuelva una calavera y que tenga fuego alrededor de su cabeza. ¿Okay? El primero es Johnny Blaze. Johnny Blaze es un motociclista, sus papás mueren, lo adopta un tipo que es motociclista también, que trabaja en un circo. donde hace trucos con la motocicleta. El niño está muy interesado en todo lo que es lo oculto. Cuando, creo que se llama Smash Simpson, o Crash Simpson, el hombre que lo adopta. Cuando este hombre que lo adopta, después de hacer uno de sus trucos, yace semi-muerto, hace un trato con el demonio, Johnny Blaze, para que el hombre regrese a la vida, a cambio de que le dé su alma al demonio, Johnny Blaze. Regresa Crash Simpson a la vida, muere Crash Simpson en otro accidente. No, creo que lo que pasó, Crash Simpson tenía cáncer o estaba muriendo de alguna enfermedad. Le vende su alma al diablo, Johnny Blaze, para que el hombre no muera de su enfermedad, pero muere en un accidente de motociclista. Y cuando muere, viene a cobrar su alma, el diablo. ¿Cómo se llama? Roxanne Simpson, que es la hija de Crash, detiene el. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama cuando estás haciendo cuando estás invocando el demonio? ¿Encantación? Una invocación. Bueno, uh-huh. Ella llega e interrumpe la invocación. El diablo se va al infierno, pero le deja la maldición del Ghost Rider a Johnny Blaze. Le mete un demonio dentro y básicamente Johnny Blaze tiene que compartir su vida con el demonio Zarathos. ¿Ok? Él de vez en cuando es un héroe, de vez en cuando es un antihéroe, de vez en cuando es un villano, dependiendo de lo que necesitaba el escritor. Y eventualmente Johnny Blaze logra liberarse de Zarathos y Zarathos regresa al infierno. ¿Okay? Muchísimos años después, en los años 90, ¿sí? Principios de los años 90, Danny Ketch encuentra una motocicleta y esta motocicleta, al él tocarla, es habitado por un espíritu de la venganza. Ojo, no está habitado por un demonio, sino por un espíritu de la venganza que le da el look muy similar al de Johnny Blaze, igual con una motocicleta que tiene en llantas de fuego y le permite hacer el bien y la justicia. ¿Okay? Ese fue el segundo Ghost Rider. Más adelante aparece una criatura llamada Venganza que es similar al Ghost Rider, pero no se llama Ghost Rider. ¿Okay? Y después Johnny Blaze retoma su trabajo como el Ghost Rider y después también él lo pierde. Y ahorita, como son tan populares las películas de Fast and the Furious, Robbie Reyes encuentra un auto y cada vez que está dentro del auto él está siendo poseído por no sé si es un demonio o un espíritu de la venganza. Todavía no lo hemos descubierto en el cómic de Ghost Rider, pero en vez de montar a motocicleta está dentro de un auto y en vez de que su cara se vuelva una calavera flameante, parece como si su rostro tiene como un casco que parece una calavera, igual flameante. Y en el futuro del 2099 está Ghost Rider 2099, que es un hacker que después de muerto entra a una computadora y se mete dentro de un robot y hace que el robot sea el nuevo Ghost Rider del futuro del año 2099. ¿Ok? También me dice Federico Lora, disculpa, ¿sabes algo sobre el personaje de Madman? Me llama la atención, pero no sé si sea una buena lectura. Madman, no sé absolutamente nada del personaje, excepto lo poquito que mis amigos me contaron alguna vez. Madman aparentemente es un hombre llamado Frank Einstein. Y así como, si lo dices rápido, Frank Einstein, ¿qué es? Frankenstein. Y sí, efectivamente, Frank Einstein tiene un accidente, muere, lo regresan a la vida. Y es básicamente, Madman es, ¿qué tal si el monstruo de Frankenstein fuera un superhéroe? Lo escribe y dibuja Mike Allred. Es un cómic independiente, a muchísima gente le gustó. Yo nunca me gustó el arte de Mike Allred, entonces por eso nunca lo leí. Mis amigos me dijeron que lo tenía que leer porque era buenísimo, pero como los amigos que me lo dijeron son muy pretenciosos en sus gustos comiqueros, nunca les hago caso porque siempre me recomiendan pura basura. ¿No lo leíste? Que no lo leíste. Sí. Es que no creo que sea basura, pero como que es demasiado como que chistecito para ellos o graciosito para ellos porque ellos están como que en otro peldaño de cómico. Yo como les he dicho a estos amigos, a mí lo que me gusta leer son hombres en mallas. Y ellos dicen, yo no leo nada que sea con spandex. Entonces dije, ¿sabes qué? Ustedes tienen gustos diferentes a los míos. Claro. Si les gustan a ustedes les gusta Madman, estoy seguro que a mí no me va a gustar. Y de hecho me presentaron algunos cómics de Madman. Creo que leí las primeras páginas y dije, esto está muy aburrido. Entonces no me llamó la atención. Tal vez si a ti te gusta como cómics más raros, puede ser que te llamen la atención. Luis Navarrete me dice que si voy a ir a ver a la Trinidad de superhéroes que va a venir para Batman y Superman, o Batman contra Superman, y no voy a poder verlos, aún no sé. Uh-huh. todo depende, pero lo que sí sé es que el 19 estoy trabajando en la Mole, entonces lo más seguro es que no pueda ir. Octavio Galeana dice: Joey, ¿cómo es que surgió G.I. Joe? ¿Primero fue el juguete o cómic? Y puedes hablarnos de Snake Eyes. Bueno, sí, G.I. Joe es uno de mis cómics favoritos y mis juguetes favoritos. Básicamente creo, si lo puedes checar por favor en internet, Lorna, creo que fue en los años 60. Ok. Cuando estaba todavía la guerra de Vietnam. En los años 40, cuando fue la Segunda Guerra Mundial y todos los, ¿cómo se llama? Todos los soldados. Mad Men, ¿verdad? No. G.I. Joe. Ah, G.I. Joe. G.I. Joe. Okay. Estamos buscando el juguete de G.I. Joe. Entonces, lo que termina pasando con G.I. Joe es lo siguiente. Todos los soldados fueron de los Estados Unidos a Europa para pelear en la Segunda Guerra Mundial y todo lo que ellos tenían decía G.I. G.I. ¿Qué significa, Lorna? ¿Sabes? No. Government Issue. Oh. Todo lo que tenían en su posesión, todos los soldados, decía G.I. porque el gobierno se los entregó. ¿Ok? Ay, tienes toda la razón. ¿Qué? 1964 se ve en los 60s. Es cuando sale el juguete por primera vez. Y básicamente el nombre que los europeos le daban a los soldados americanos eran los G.I.s. ¿Ok? Porque todo lo que ellos tenían decía G.I. ¿Ok? Y como la palabra, o como el nombre Joe, el nombre propio Joe, es un nombre muy popular, mucha gente se refería a todos los soldados en sí como los G.I. Joes, ¿no? Los soldados Joes o los soldados americanos, ¿ok? Entonces, básicamente la palabra G.I. Joe viene de ahí. Esos son su razonamiento, su existencia. Y el juguete, que está bastante lindo, es un juguete, una figura de acción, sale en los años 60, fue increíblemente afortunada. Mucha gente, muchos niños compraron esta figura de acción. No, y hay muchísimas versiones, o sea, está cañón. En 1,000 versiones hay con barba, sin barba. Curiosamente tenían todos en una cicatriz. Uh-huh. La razón por la cicatriz en el rostro era la siguiente: no puedes hacer una patente o no puedes tener una patente sobre el rostro humano. Pero Hasbro, si estoy en lo correcto, que fueron los creadores, le pusieron una cicatriz porque lo que sí podían hacer es patentar una cara con un rasgo distintivo. ¿Ok? Entonces, si otra compañía sacaba una figura y le ponía G.I. Dave y le ponía la cicatriz, podían hacer que ese juguete pirata se dejara de producir porque estaban tomando su patente con la cicatriz. ¿Ok? Bueno. G.I. Joe es un gran éxito en los Estados Unidos. Es una figura de acción que le puedes comprar ropa para que pueda ser un general, para que pueda ser un miembro de la naval, para que pueda hacer diferentes trabajos. ¿Okay? A través de los años, la figura tiene éxito y se cancela, tiene éxito y se cancela. Hay una producción en los años 60, se cancela. Hay una nueva producción en los años 70, se cancela. Y cuando sale en los años 80, en vez de hacer una figura muy grande, muy alta, hacen una figura mucho más chica. Porque, no sé si tú sabías, en los años 70 hubo muchos problemas con el petróleo. Uh-huh. Hubo escasez de petróleo porque hubo un pleito entre Arabia Saudita y los Estados Unidos. Y la gente que controla el petróleo, en su mayoría que son los árabes, empezaron a meterle problemas a los Estados Unidos. Entonces Hasbro no podía tener acceso a grandes cantidades de plástico para poder hacer sus figuras del tamaño tan grande que eran, creo que eran de 8 pulgadas. Entonces hacen figuras mucho más chiquitas, de 3 pulgadas. Lo bueno de hacer una figura tan pequeña es que podían hacer ¿cómo se llama esto? Armamento, y podían hacer vehículos de más tamaños, porque si tu figura es muy pequeña, puedes hacer un vehículo más grande y poder meter ahí a 20 figuras en vez de solo a una figura grande, como era lo que sucedía con las figuras de G.I. Joe antes. Bueno, lo que termina sucediendo es que tiene tanto éxito las primeras 13 figuras de G.I. Joe que quieren tener una caricatura y quieren tener un cómic. Van con Marvel, que Marvel siempre tenía mucha más apertura para las licencias que DC. DC rara vez hacía licencias de juguetes, rara vez hacía licencias de películas. En cambio, Marvel tuvo la licencia de Star Wars, tuvo la licencia de Indiana Jones, tuvo la licencia del juguete de Rom, del juguete de los juguetes de Micronauts. Entonces van con ellos. Y curiosamente, en ese momento que se aproxima Hasbro a hablar con la gente de Marvel, Larry Hama, escritor y editor de Marvel, estaba trabajando en un cómic llamado Fury Force. donde el hijo de Nick Fury iba a juntar a un grupo de soldados para tener aventuras asociadas con S.H.I.E.L.D., pero no era necesariamente parte de S.H.I.E.L.D. O sea, como que literalmente aquí tienes al coronel Nick Fury y su hijo, digamos, era un sargento o un capitán, y él se iba a encargar de este grupito que estaba asociado con S.H.I.E.L.D. y iba a tener sus propias aventuras. En el momento que llega, no le habían dado el sí a Fury Force. Llega Hasbro y Larry dice, bueno, yo tengo esta sugerencia, la podemos unir con este, con lo que acaba de traer G.I. Joe, y puedo hacer un cómic de G.I. Joe, y es básicamente mi idea de Fury Force, pero con los personajes de G.I. Joe. Acepta Marvel, acepta Hasbro, acepta Larry Hama, sale el cómic de G.I. Joe, y el cómic de G.I. Joe es buenísimo. Es mejor que la caricatura, mejor que las películas de G.I. Joe, mejor de lo que tú jamás han hecho de G.I. Joe. De hecho, Larry Hama ha regresado al título y no es tan bueno. Creo que IDW o Devil's Due, no recuerdo quién, sacó nuevos cómics de G.I. Joe al inicio de los 2000s y nomás no son tan buenos. Los cómics de los 80s de Larry Hama de G.I. Joe son brillantes. Brillantes. ¿Ok? Y Snake Eyes, bueno, básicamente Snake Eyes es una historia muy, muy curiosa. Snake Eyes es una figura totalmente negra, de pies a cabeza, es totalmente negra. Y la razón por la que hicieron una figura totalmente negra era porque querían ahorrar dinero. Todas las otras figuras de G.I. Joe eran verdes, o tenían, o eran camuflajeadas, o tenían otro tipo de traje, tenían su piel era o negra o blanca. Entonces querían ahorrar dinero y agarran a la figura de Snake Eyes y la hacen de plástico negro. Todo es negro. Hasta las tiene granadas, y las granadas normalmente son verdes, y hasta sus granadas son negras. Pero era solo para ahorrar dinero. Pero curiosamente, esa fue la figura más popular. El personaje totalmente negro. Entonces, curiosamente, también se volvió el personaje favorito de este. De, ¿cómo se llama? De Larry Hama. Y poquito a poquito le empezó a dar un pasado misterioso. Y después empezó a descubrir el pasado que él, Stalker, y un personaje llamado Storm Shadow eran compañeros en la guerra de Vietnam. De ahí, cuando regresa de la guerra de Vietnam, se une a la familia de Storm Shadow y se vuelve ninja. Después de estar con los ninjas un rato, se vuelve parte de G.I. Joe cuando están empezando. Él y Scarlett empiezan una relación. Y después su cara queda desfigurada, y por eso siempre utiliza una máscara, porque no quiere que le vean su rostro desfigurado, pero Scarlett sigue enamorada de él. Y obviamente es un ninja que se pelea contra los terroristas de Cobra, y también contra Storm Shadow, que es su amigo, su hermano y su enemigo, dependiendo el número. Pero es muy bueno, Snake Eyes. Octavio Galeana también pregunta, ahora que está lo nuevo de Marvel, no sé cuántos novas han habido. ¿Cuál es el original y si hay buenas historias? Bueno, Terrícolas, hasta donde yo sé, han habido dos. Richard Rider, que fue el primer Nova Terrícola. Y obviamente que fue el que nos concentramos en los años 70 con él. Ahora está Sam Alexander, que es el segundo Nova, que tiene un traje similar pero diferente. Y es un chavito que ahora también es parte de los Vengadores. Y hay millones hubo millones de Novas antes de Annihilation. Porque al igual que los Green Lanterns, los Nova era uno de cada planeta. En la Policía Intergaláctica ya había uno de cada planeta. Y desafortunadamente nunca ha habido un buen cómic de Nova, con la excepción en el tiempo que él fue parte de los New Warriors. Todo el tiempo que Nova fue parte de los New Warriors, los cómics eran brillantes. Ernesto Huerta pregunta lo siguiente. No sabía que había una Brotherhood of Evil, o una hermandad del mal, en DC, enemigos de la Doom Patrol. ¿Podrías hablar algo de ellos? Pues básicamente es una bola de losers. Uno de ellos, el líder, se llama el Brain, o el cerebro, y básicamente es un hombre que muere, pero su cerebro sigue vivo, y su cerebro está conectada a una computadora que parece una cabeza robótica, y por eso es que sigue con vida. Su asistente número uno es un chango, un gorila, que se llama Monsieur Malat. Y Monsieur, chécate esto, Lorna, es un gorila francés, gracias. Oh, entonces, qué sofisticado. Te digo. ¿Y quieres oír algo más sofisticado? Sí. Son amantes. Un cerebro sin cuerpo, ajá, está enamorado de su asistente, que es un gorila que puede hablar francés. Creo que ya he visto todo en esta vida. Ok. Y también está asociado con ellos Madame Rouge. Y Madame Rouge es una mujer igual francesa, que tiene la capacidad de estirarse. Y estos tres y algunas otras personitas eran villanos de la... Creo que eran los únicos tres que eran villanos de la Doom Patrol. Y eventualmente ellos se vuelven enemigos de los New Teen Titans, porque Beast Boy, que era parte de la Doom Patrol, se vuelve parte de los New Teen Titans. Y ya cuando se hace la nueva Brotherhood of Evil, ya son personajes mucho más interesantes. Está Brain, está Machine Malaha, está Madame Rouge. También hay un personaje que se llama Hogan. Hogan es un haitiano que obviamente puede hacer estos ¿cómo se llaman? Estas criaturitas que se parecen a ti y las pica y te duele. Entonces como los doctores vudú que hacen como un muñeco vudú. Está Warp, que puede teletransportarse. Está Fobia, que puede hacer que tú sientas tu peor fobia y quieras te puedas suicidar de sentir tu peor fobia. Y está Plasmus, que es una criatura compuesta de puro plasma que si te toca te derrite, ¿ok? Esa versión de los Brotherhood of Evil era mucho más interesante, pero eso aparece hasta los Teen Titans. Abril dice: hola a todos, sé que Deadpool no les agrada. Bueno, no me agrada a mí, no sé qué opine Lorda, no sé qué opine. Yo no lo he visto, no puedo decir. No les agrada, pero hicimos este video, a ver qué les parece, lo veré en un ratito. Muchísimas gracias, Abril. Y un cuate que es... que su nickname o su nombre en Twitter es Baila Mi Rey. Nos comenta que obviamente el señor ¿cómo se llama? ¿Cómo es Juan Barrena? Jesús Barrera. No es para que nunca vi Caballeros de Zodíaco, muere y está muerto. Y dice Baila Mi Rey: ¿por qué se va gente talentosa y sigue Arjona aquí? Ah, no sé, eso es algo que no podemos saber. No sé. También dice a Federico Lora: muchas gracias, al menos ya sé de qué va. Ok, claro que sí. Y genial. Ah, bueno, obviamente le contesté ayer y nomás le contesto hoy, nomás para que no hubiera duda. También Federico Lora dice lo siguiente: por cierto, vi que Fantástico tendrá descuentos y si es recomendable, compraré el compilado. Y obviamente se refiere al compilado de Cable and X-Force, escrito por Dennis Hopeless. Es buenísimo. Varias veces en el programa dije que a pesar de que no me gusta Cable, no me gusta X-Force y no me gusta ninguno de los personajes que aparecen en la portada de este cómic, leí el primer número y me encantó. Leí los, creo que son 15 números en total, y no hay un solo número malo. Te lo recomiendo muchísimo. Cable and X-Force es uno de los cómics que más me ha gustado, que salió de los All New All Different Marvel. Polo Im, que nos escribe todas las semanas, ¿cómo estás, mi querido Polo? Dice: buenas tardes, fui a ver Deadpool y sí me gustó. ¿Cómo para cuándo la segunda parte? Pues estamos en el 2016. Yo creo que la segunda parte va a salir en 2018. ¿Ok? Pero obviamente Fox no nos ha confirmado nada. Pero mínimo se tarda 2 años en salir una película. De hecho, es lo que están haciendo con en Star Wars. Sale una en 2015, la próxima en 2017, la próxima en 2019. ¿Ok? Dice Polo Im: ¿es verdad o un rumor de que DC va a hacer una película de Lobo? Es un rumor hasta ahorita, todavía DC no ha anunciado nada. Y además, no cantes victoria, porque recuerda que en los nuevos 52 cambiaron a Lobo, y en vez de verse todo enorme y fortachón como La Roca, ahora se ve como Edward Cullen de Twilight. Sí, ah. Efectivamente. Efectivamente, ya agarraron a un mercenario que es capaz de darle pelea a Superman, y en vez de ponerle el físico de La Roca, ahora se parece a Robert Pattinson. Y entonces no sabemos qué vaya a pasar. Lorna menciona que el programa iba a comenzar. César Divino dice: va a ser la primera vez que te escucharé en vivo. Gran programa, muchísimas gracias. Cero Wikipedia, pone como hashtag. Me gusta ese, hashtag cero Wikipedia. Eso ya te hace mejor que muchos programas. Bueno, hay algunas personas que dicen que no es suficiente con mi conocimiento. Es decir, una persona en los comentarios de iTunes, también les digo, señores, por favor, si no han hecho esto, las personas que nos descargan desde iTunes, entren a iTunes, pónganos alguna calificación de 1 a 5 estrellas, tienen la opción. Y también, si quieren poner una reseña, pueden hacerlo. Pero me encantó una de las reseñas de iTunes, fue: tener conocimiento de cómics no es suficiente para tener un programa de cómics. Y fue así de: no, yo pensé que era lo más importante. Yo pensé que era lo más importante. O sea, bueno, si tienes conocimientos de deportes, no son suficientes para hacer un programa de deportes. No, no. Ah, mira, si sabes que es un, cuál es la diferencia entre un gol, un touchdown y un y un strike, no es suficiente. Okay. No, no tienes derecho a hacer una pregunta, una un programa acerca de deportes. Dije, ok. Octavio Galeana dice, ¿ya opinaron sobre Batman Bad Blood o aún no? Saludos. No, no habíamos opinado, pero yo ya lo vi, ya finalmente, después de muchísimo tiempo, ya vi Bad Blood. Me gustó, me entretuvo. Me gustó muchísimo la idea de que Dick Grayson tome el lugar de Batman cuando Batman se pierde. Me gustó mucho cómo trataron a Batimujer o Batwoman, que es un personaje que nunca me ha gustado. Kate Kane nunca me ha gustado. Sin embargo, me gustó cómo la trataron aquí. La hermandad que se logra entre Batwoman y Nightwing, disfrazado como Batman, me gustó. Que Nightwing le revele inmediatamente su identidad secreta, no me gustó. Me encantó la pelea que hay de... ¿cómo se llama? Es Batman contra Talia. No, es Batwoman contra Talia. Y es Batman contra Dick Grayson. Porque llega un momento en que Talia le lava el cerebro a Batman. Y Batman se empieza a pelear contra Dick. Y Dick constantemente está diciendo, tú no puedes matar, tú no puedes matar, tú no puedes matar. Tú eres Batman, tú eres Bruce Wayne, tú no puedes matar. Y llega un momento Batman, que tenía la pistola en las manos, a punto de matar a Dick Grayson. Y se apunta la pistola porque Batman prefiere matarse a sí mismo que matar a otra persona. Y dije yo, wow, qué interesante. O sea, no es tan malo, no es para mis gustos lo mejor que he visto de Batman, o la mejor serie animada de Batman, pero es una bastante buena película, me divirtió lo suficiente. Detesto a Damian. Damian es la parte, es el talón de Aquiles de la película, es lo que menos me gusta de la película. Todo lo demás está muy bien, la animación está muy bien hecha, el final con Batgirl también termina bastante lindo. En general, yo le pondría, no sé, como un 7. Sí me distrajo, sí me entretuvo. Hasta entre un 6 y un 7. No es una gran película, pero estuvo muy bien. Para una película que me gustó muchísimo reciente, es JLA Gods and Monsters. Y esa es buenísima. Gods and Monsters es brillante. Es totalmente lo que debería de odiar de una película animada de superhéroes, pero me encantó. Porque es brutal, porque es sangrienta, porque es todo lo que es Deadpool, pero está bien escrita. Es exacto, mira, otro gran ejemplo. JLA, Gods and Monsters, es, repito, todo lo que yo quería odiar. Vi el trailer y cuando vi que Batman era un murciélago, cuando vi que Superman era latino y muy violento, el hijo de Zod, cuando vi que también tiene una espada, la Mujer Maravilla, y estaba matando todo lo que se ponía enfrente, dije yo, qué asco, me rehúso a ver esta película. Vi la película, me encantó, la vi una segunda vez para confirmar y me gustó más la segunda vez que la vi. Y es una película que no le puedes exigir mucho porque se llama JLA Dioses y Monstruos, que no le puedo exigir mucho porque es una película animada y sé que hay mucha censura en una película animada, y sin embargo me encantó. Entonces eso va para ti, mi querido Mike Moran. No empieces a decir que por el título no puedo exigir o no. Exigí mucho y me dio mucho. JLA Gods and Monsters, muy buena. Y Batman Bad Blood, divertida, entretenida. Algo que me dio mucha risa, Lorna: mucha gente no entiende la diferencia entre Batwoman y Batgirl. Tú no sabes nada de cómics, no. Y eso siempre te utilizo como ejemplo. Claro. Si está una Batwoman y una Batgirl, solo de leer los nombres de Batimujer, Batichica, ¿entiendes que son dos personajes diferentes? Claro, porque una es mayor que la otra, ¿no? Exacto. Gracias. Y yo no sé nada de cómics, pero yo me lo imagino. Recibí dos preguntas de dos diferentes personas. No quiero obviamente balconear nombres ni nada, no, en ninguna manera agresiva, pero muchas personas pensaron que era que era el mismo personaje. Y dije yo, wow, qué curioso, ¿no? Porque si dos personas me lo preguntaron, es que es una pregunta multiplicada por 100, ¿no? O sea que hay 200 personas que no sabían que no es el mismo personaje, que Batichica existe, Batimujer existe primero, después hay una Batichica. Después esta primera Batimujer y esta primera Batichica desaparecen y viene una nueva Batichica, y después ya finalmente viene una nueva Batimujer. La primera Batimujer se llama Kathy Kane, dueña de un circo que se viste de amarillo y se vuelve Batimujer para conquistar a Batman. Su sobrina, Betty Kane, se vuelve la primera Batichica, que se viste de morado con verde, gracias. Y es la novia de Robin, y ellas dos son compañeras de Batman y Robin en los años 50, como el 54, y creo que son presentadas. Los personajes desaparecen, y en los 60, en el 67, aparece una nueva Batichica, que es la hija del comisionado Gordon, Bárbara Gordon, Y la razón por la que ella existe en los cómics es porque la gente que hace la serie de televisión con Adam West y Burt Ward le pide a DC que cree una batichica para que ellos utilicen una batichica en su serie. Y más o menos en el mismo año tienen su debut Batichica en los cómics y Batichica en la serie de televisión. La serie de televisión es cancelada, pero la Batichica de los cómics se vuelve bastante popular y es la que se queda por muchísimos años. Y Kathy Kane y Betty Kane nomás desaparecen. De hecho, más adelante, a Kathy Kane es asesinada, ¿no?, por el tigre de bronce. Y Betty Kane entra, básicamente desaparece. Y la única Batichica o la única persona femenina que tenía como era parte de la Batifamilia era Barbara Gordon Batichica. Y muchísimos años después, después de No Man's Land, es cuando crean creo que por la serie de 52, creo que fue, no, poquito antes de la serie de 52, si estoy en lo correcto, o en la serie de 52, es cuando crean a la nueva Batimujer, que es Kate Kane. Y me da muchísima risa, ¿no?, que mucha gente como que no desconocía eso. Pero lo bueno es como que no sepan, le saben a quién preguntar, y es obviamente a Carlos, yo y Moisés. Y les expliqué a ambas personas, largo y tendido, qué onda. Antonio Espinosa dice: recomienda 5 historias de Superman y 5 de Batman que no sean de Miller Moore o de Moore, por favor. Ok. A ver, 5 historias de Superman buenas. Hay una de Denny O'Neill que se llama The Sun Superman, que es bastante, bastante buena. Que es portadas de Neil Adams, interiores de Kurt Swan, y escrita por Neil Adams. Y es la saga del Superman de arena. Muchos años después, en un Superman Special, Walt Simonson vuelve a hacer esta historia. Está de Geoff Johns, Superman Secret Origin. También de Geoff Johns está Superman and the Legion of Superheroes. Y finalmente, una de mis historias favoritas, de John Byrne, que se llama Man of Steel, que es un recuento del origen de Superman. Y en el caso de Batman, 5 buenas historias de él. Bueno, tenemos hay una que se llama Deadville's Advocate, que es del Joker, donde obviamente sale Batman, se llama The Joker, Devil's Advocate, lo escribe Chuck Fixon. También está ¿cómo se llama? Detective 27, que lo escribe Michael Uslan. También tenemos a The Man Who Laughs, que lo escribe Ed Brubaker. También después de esa tenemos Batman Año 2, que lo escribe Mike W. Barr. Y tenemos todos los números escritos por Mike W. Barr y dibujados por Alan Davis, que toman lugar antes de más fácil. Strange Apparitions es un TP con 6-7 historias escritas por Steve Englehart, unas dibujadas por Walt Simonson y las otras dibujadas por ¿cómo se llama Marshall Rogers? A mí me encanta cómo de vez en cuando como que ponen esto así para meterme una trampa. Y digo, si fuera una persona que tiene que usar Wikipedia, ¿no?, pero cero Wikipedia. Jorge Espinosa dice lo siguiente: Joey, de Deadpool me quedo con sus 2 primeras miniseries, la película la sentí regular. También dice: no, y no estoy diciendo que sea mala, y no para pasar el rato, aunque no es una obra de arte como muchos dicen. La de Jobs me gustó, estuvo buena, y la de The Big Short, así se llamó esa película, okay. The Big Short, nominada a los Oscars, me encantó. ¿Qué opinas de lo que dice James Gunn sobre Deadpool? Básicamente, James Gunn dice que es una de las mejores películas que jamás ha visto. Pero lo único que tienes que hacer es ver el trabajo de James Gunn. El trabajo de James Gunn antes de de Guardians of the Galaxy 2, es Guardians of the Galaxy 1, que tiene mucho el sentido del humor de Deadpool. Y antes de esa hay una película que se llama, ay, maldita sea, creo que se llama Creepers o no sé qué, que es una película de unas criaturas que vienen del más allá, que son como unas sanguijuelas que se le pegan a la gente y los matan. Es el tipo de películas que le gusta. Te puedo garantizar que a Peter Jackson también le va a encantar Deadpool, porque antes de hacer El Señor de los Anillos hizo películas muy asquerosas también. Entonces, ¿qué opino de James Gunn? Pues tiene su derecho. Tiene todo el derecho de que elogie la película de Deadpool. A mí no me gustó, lo siento. De lo de Deadpool, mejor ni hablo, que mucha gente en la escuela me insulta. Porque no me pareció todo lo que dicen de ella. Pues sabes que pues no tengas amigos y ya. Es lo que yo hago. ¿Para qué me pongo a discutir? Yo nomás. No, a mí no me gustó. Me divertí, sí, pero no es una gran película. Y al que no le gusta, pues ni modo, nomás. No tengo ganas de discutir con nadie. Santiago Herrera dice: de acuerdo en tu opinión de Deadpool, salí contento por ver una película muy graciosa, pero desilusionado por todo lo demás. Y finalmente dice Jorge Espinosa: una última sobre Deadpool, acabé medio perturbado al final de verla. Bueno, me parece perfecto, compañero. Y también aquí tenemos a nuestro buen amigo Héctor García, que nos dice lo siguiente. A ver, wow. Hola Joey, espero que te pueda... Hola Joey, espero que pueda escuchar el programa en vivo. Tengo una pregunta, si la podrías resolver al aire, por favor. ¿Qué cómics me recomiendas a mí, no, que, a mí que no sé mucho de estos? De cualquier héroe en general, donde la historia tenga mucho peso. Bueno, una de las mejores historias que yo puedo recomendarle a alguien que no sabe mucho de superhéroes son historias de origen, porque de esa manera puedes conocer muy personalmente al personaje. Vámonos por Batman, que todo el mundo lo conoce, es muy fácil, ahí te va. Batman año 1 es su historia de origen, es muy fácil de entender, tiene mucho peso y es muy buena. También del lado de Superman, Superman Secret Origin de Geoff Johns es muy fácil de conseguir y también es bastante, bastante buena. También si nos vamos a través, no sé, vamos a... ¡Ah! Los Hombres X. Hay una miniserie muy buena que relata su origen, que se llama X-Men Children of the Atom, que también es buenísima. Si quieres conocer más acerca de los Vengadores, está Avengers The Earth's Mightiest Heroes. Es una miniserie de 6 números donde exploramos los inicios de los Vengadores. También hay un TPB muy fácil de conseguir que se llama JLA Year One, que es el primer año de la Liga de la Justicia. También es bastante bueno para entender eso. Para entender un poquito al Hombre Araña, por decir, hay una miniserie que se llama Spider-Man with Great Power, o con gran poder. Es bastante bueno, igual son como 5 o 6 números y entiendes mucho mejor qué onda con el Hombre Araña. O también, si quieres ver otra visión de quién es el Hombre Araña, puedes leer los primeros 6 números de Ultimate Spider-Man, que están de seguro coleccionados en un TP, y podrás saber todo acerca de otra visión de ver al Hombre Araña. A ver, ¿quién más? ¿Algún otro personaje interesante? Linterna Verde. Linterna Verde también tiene un cómic que se llama Green Lantern Secret Origin, que obviamente es de Geoff Johns. Y todos estos cómics van a ayudar mucho, porque si conoces el origen del personaje vas a entender quién es el personaje y qué es lo que intenta decir el personaje. Entonces te lo recomiendo. También hay uno que se llama Teen Titans Year One, que es uno de mis cómics favoritos, que es para conocer profundamente a los Teen Titans. Entonces hay bastante. Green Arrow Year One también es buenísimo. Hawk World, si quieres entender a Hawkman. Entonces, esos serían los que yo te recomendaría. Y dice, y esta, si tienes tiempo de contestarla. Ya tengo varios títulos que has recomendado antes. He visto que te sugieren personajes para hacer cosplay. Ya sabes que cuentas conmigo como fotógrafo, pero no para el body paint. Pues muchísimas gracias, mi querido Gomi Camp, que es mi fotógrafo personal. Muchísimas gracias. Yo creo que estaré utilizando de nuevo a Sexy Nightwing para la TNT. Espero verte por ahí, porque ya finalmente siento que mi abdomen está perfecto, o lo más cercano a perfecto que va a llegar por mucho tiempo, para que de esa manera pueda salir de nuevo Sexy Nightwing. Y también, como le estaba mencionando a Lorna, el 18, 19 y 20 quiero estar del Doctor Who, del nuevo Doctor, de Bane, de ¿cómo se llama? Rockabilly Batman, okay. De Daredevil y sin duda del Capitán América. De hecho, ya mandé a hacer mi traje de Capitán América. Espero que les quede bonito. ¡Qué padre! Dice, si pudieras recomendar mi Tumblr, estaría chido. Ahí subo fotos que podrían ser reportadas en Facebook. Sí, nomás tienen que ir a Tumblr y poner Gomi-Cam. Gomi-Cam. Repito, van a Tumblr y buscan Gomi-Cam. Sí, efectivamente, ya vi las fotos que sube y sí, estarían increíblemente reportadas en Facebook. Oye, te voy a leer una sola pregunta. Adelante, que llegó aquí al Soho Chat. Guy Cetina, sí, nos dice: hola a todos en cabina desde La Real, antesala del infierno, Mérida, Yucatán. Ah, ok. Mis preguntas son: ¿qué nos puedes comentar de Kevin Smith? ¿Por qué tiene esa fama? Y la otra es: ¿qué nos puedes platicar de Power Girl? Ok, me gustaría que nos comentes exactamente qué fama de Kevin Smith. Pues, ¿quién sabe? Lo que tiene Kevin Smith es que él escribió un guión llamado Clerks, habló con un amigo y decidieron producir la película, vendió toda su colección de cómics para poder producir la película, y la película fue un hitazo. Se volvió tan, tan, tan buena que Warner, creo que no sé si Warner o Fox, se me olvida qué compañía, creo que fue Warner, le dio suficiente dinero para hacer una película más grande. Hizo Mallrats, que fue una basura, una increíble y total basura. pero con un poquito de dinero que le quedó de Mallrats pudo hacer una gran película llamada Chasing Amy, una de mis películas favoritas, que fue la primera película donde Ben Affleck, o si no la primera, una de las primeras películas donde Ben Affleck fue el personaje principal, y la película es brillante, se la recomiendo muchísimo, está en Netflix, la pueden ver ahí. Y resulta que después de eso se volvió ya el profeta de la nación comiquera. Como es alguien que es muy bueno para hablar, sabe comunicar sus pensamientos de manera correcta, de manera graciosa, es una persona que tiene una... que es gracioso cuando habla, pero no porque esté diciendo tonterías o estupideces como los cómicos mexicanos que dicen pura leperada. Él cuando dice leperada siempre son para enfatizar un punto o para hacerte reír. Siempre, de hecho, cuando empieza a hablar de cuando a él le pidieron que Warner Brothers quisiera un guión de Superman, y él procede a contar todas las peripecias de lo que ocurrió mientras él escribía el guión, te lo dice como que calladito, no se está riendo del chiste, te lo dice calladito, te lo dice suavecito, y te lo va contando, y la historia y cómo él observa la historia es lo que lo hace gracioso, ¿no? Entonces él tiene una manera de contar muy, muy, muy interesante. Desafortunadamente en los últimos años se ha vuelto tan popular que se ha vuelto bastante odiosito, ¿no? Y está ahorita como que en demasiados programas de radio, en demasiados podcasts, en demasiadas cosas. Entonces ya me estoy hartando de él. Pero cuando estaba empezando su carrera y cuando empezó a hacer sus pláticas de que iba a diferentes universidades a platicar acerca de superhéroes, es muy gracioso. Y pues sí se ha vuelto como, digamos, alguien que es un gran conocedor de cómics, alguien que se entusiasma y ama los cómics, pero de vez en cuando dice cosas que sí nomás no encajan bien. Y sí tiene una reputación de que, como no tiene un editor en su mente, dice lo que se le ocurre y algunas veces dice cosas que no debería decir. Y por decir, ya se echó de enemigo a Bruce Willis, a Tim Burton y a y a John Peters. Son tres personas muy importantes y a Prince. Son cuatro personas muy importantes en el mundo de la farándula. Y dice a Gomicam también, estaba conectado a una red relativamente rápida y no entendía por qué no se reproducía el audio. La velocidad es de 10 megas. Actualicé Flash Player. Al último me conecté a la red lenta de mi casa y ya se solucionó, pero se escucha entrecortado. La velocidad es de medio mega. No sé si sea la solución, pero a los que a veces no se les cargue el audio de la página de tu radio online, tal vez configurar como conexión privada sea solución. Está lenta mi conexión, los escucho en el podcast y saludos a la Bella Lorna. Buenas noches, compañero. Muchísimas gracias, mi querido Gomicam. Nos estamos viendo y vamos a ver si tenemos algo más en Twitter. Ok, no tenemos nada en Twitter, ya contestamos todas las preguntas. Y vamos a ver cómo estamos aquí. Y tenemos N mil preguntas aquí en el, ¿cómo se llama? En nuestra página de Facebook. Déjame ver cómo bueno, estamos. Aquí nada más nos manda saludos Adrián McCartney. Ok, muchísimas gracias, mi querido Adrián. Y vamos a ver si tenemos por aquí. Ok. Normalmente cuando yo les pido que por favor escriban todas sus preguntas a la página de Facebook, me refiero a que los manden a mensaje directo. Pero en vez de mandarlo de mensaje directo, lo ponen como post. Ah, entonces está muy difícil. Bueno, mira, me voy a desconectar del Soho Chat. Ok, ya tienes todas las preguntas. Nada más era la de Guy y no nos puso bien qué onda. Ok. Entonces, mira, salir. Si les podía platicar acerca de Power Girl. Ajá. Lo último que les puedo decir de Power Girl, lo más rápido que puedo decir del personaje. Ella es la prima de Superman. Igual que Supergirl. Nomás que en vez de venir de Tierra 1, viene de Tierra 2. Los papás de Kara la mandan de Krypton a la Tierra. Nomás que en vez de ser una infante, ya es una adolescente. Llega a la Tierra, descubre que su primo ya es Superman, ya está viejito. Es miembro de la Sociedad de la Justicia en Tierra 2. Ella adquiere un traje que es blanco con azul. La capa es azul, el traje es blanco. Se vuelve parte de la Sociedad de la Justicia y toma el nombre de Power Girl, no de Supergirl. Y su nombre de identidad secreta es Karen Starr. Y pues básicamente es todo eso. Después de la crisis en Tierras Infinitas, obviamente como nunca existió Tierra 2, nadie sabía de dónde venía Power Girl. Después descubrimos que ella era la descendiente de Arión, un mago de Atlantis. y después descubrimos que todo eso era puro cuento y que sí, efectivamente, ella viene de Tierra 2, porque aunque no existía un multiverso, ella es como una paradoja en el tiempo y en las dimensiones, y ahora que ya existe un multiverso, ella viene de Tierra 2 y es parte de los héroes de Tierra 1. A ver, ¿qué más ibas a decir, Lorna? Perdón. No, nada más. Sí, a ver, espérate. A ver, tenemos preguntas de Eric Sepp y de Ciudad Gótica. Y déjame ver si puedo encontrar las... Ay, es que tengo abierto 20,000 cosas. Bueno, te quedan 6 minutos. O sea, no voy a poder contestar nada, pero nomás me gustaría decir, dar los nombres de las personas que nos escribieron y que todas sus preguntas las responderé, obviamente, en el extra. Tenemos a Eric Sepp, que él sí correctamente mandó su pregunta por el inbox. Al igual que en Ciudad Gótica, que también mandó su pregunta por el inbox. Y los chicos que mandaron sus preguntas como en post, déjame ver si podemos. Sé que tenemos algunas personas aquí, vamos a ver. Tenemos a Roberto Santillán, que tiene 3 preguntas. También tenemos a Alex Fuentes, que también tiene algunas preguntas. Santiago Conecos. Y dice que nomás, hola Lorna, Carlos y demás. En cabina, saludos desde León y de parte mí. Mini Batgirl. Carlos, ¿qué calificación le das a Deadpool? ¿Un 5? ¿5? ¿Un menos 6, tal vez? No, sí, es como entre un 5 y un 6. Por decir, para mí un 7 sería un Guardianes de la Galaxia, por decir. Okay. Un 6 sería Ant-Man. Deadpool está como que entre 5 y 6. ¿Ok? Parece que aquí puso... Ok, Mauricio Quiris nos manda una imagen de lo que pasó en la serie de Flash. Y Ciudad Gótica dice que... no sé. ¿Huh? Dice, Assassin's Creed es una serie de videojuegos, historietas, libros y películas de ficción histórica. Los videojuegos son de acción, aventura, sigilo y de mundo abierto. Se diferencian en videojuegos principales y spin-off con mi compañía. ¿Huh? Aparentemente, nomás quería en Ciudad Gótica que yo supiera que existe algo llamado Assassin's Creed. Y sí sé que existe Assassin's Creed porque mi cuñado es gran fan del videojuego y alguna vez lo vi jugar, ¿ok? A ver, tengo 5 minutos más. Alex Fuentes dice lo siguiente. Hola, Joby y todo Comic Manía. Joby, ¿has leído el crossover de Batman y Tortugas Ninjas? ¿Qué te ha parecido? No lo he leído, pero afortunadamente el próximo martes es mi día libre. ¿Y sabes lo que hacen las Tortugas Ninjas y Batman? Comen pizza. Ah, sí. ¿Y qué estará haciendo Carlos, Joby y Moisés el próximo martes? Comiendo pizza. ¡Oh, sí! Y hablando de crossovers, ¿cuál consideras el mejor crossover de Batman y cuál es el peor? Gracias. El mejor crossover de Batman... Wow, déjame ver. Pues mira, no sé por qué se me está ocurriendo ahorita uno que me gustó muchísimo. Y creo que tendría que ser Batman Punisher. Y Daredevil Punisher también me gustó bastante, pero yo creo que Batman Punisher me gustó mucho. El arte de ¿cómo se llama? Lo escribe Chuck Dixon, el arte es de John Romita Jr. Y lo que más me gusta es que te queda clarísimo cuál es la diferencia entre Batman y Punisher. Parecerían la misma persona, pero no son la misma persona. Ese es muy bueno. Y también hay uno que escribe y dibuja John Byrne, que es Batman Capitán América, y ese es brillante también. Ese me gusta bastante, muchísimo. Y hay otro que escribe y dibuja Matt Wagner, que es Batman Grendel, la primera miniserie y no la segunda. Buenísimo. ¿Y cuál sería la peor? Danny O'Neill escribe uno que es Batman Spawn y es malísima. Hay otro de Frank Miller que es Batman Spawn, que también es malísima. ¿Y cuál otro? Hay una que es Batman contra Hulk. No le vi mucho sentido. El arte está precioso, pero la historia es muy mala. Y bueno, yo creo que ya está. Y Roberto Santillán hizo 3 preguntas. Vamos a ver si las podemos contestar. ¿Algún buen cómic donde haga equipo Batman y Green Lantern? Sí, en un número de Green Lantern, donde ambos unen fuerzas para pelearse contra el hombre tatuado. Y Batman golpea ¿cómo se llama? A Hal Jordan. Es bastante divertido. Y ¿me podrías decir si es recomendable leer Batman The Battle for the Cowl? No es nada recomendable. El arte es malísimo y también está escrito por Tony Daniel, que es el mismo artista, y tanto el arte como la historia es bastante mala. ¿Si me puedes recomendar algún buen cómic de Green Arrow? Claro que sí. Hay una miniserie que se llama Green Arrow The Longbow Hunters, escrita y dibujada por Mike Grell. Es brillante. Y también de Andy Deagle está en Green Arrow Year One, que es genial.